en el link de mi perfil. Lindo. Perfecto. Lugar aparte para ver una banda, para ver una charla, para ver a Choroní, La Tangente, lindo lugar. Muy bien. Lo van a vas a disfrutar más tu show y quienes vayan también lo van a disfrutar. Esperamos que así sea. Gracias, Pablo Daniel. Gracias, Luciana. Nos vemos mañana. Se quedan con este programa fabuloso con Diego Poggi y con Anaís Castro en la continuidad de Urbana Play. Hasta mañana. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que se hizo una extracción de una muela de juicio. Disfrute del helado. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante, la noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Hoy olvídate de todo. Chicos, hoy me quiero olvidar de que estuve todo el día sin luz. Y seguimos en la misma. Escuchando la radio desde muy temprano. Así que ya en breve me quedo sin batería en el celular. Pero no me importa porque los tengo ustedes. Los quiero, gracias. Pobrecita, sin luz, nada, amigos. Bienvenidos, lunes 23 de marzo, 7 de la tarde, 4 minutos. Esto es Olvídate de todo. Hola, Diego Poggi. En este estudio arrancamos, amigos. Hoy cambiamos de estudio, así que estamos contentos. ¿Cómo estás, mi amor? Mejorando el otro. Hola, Anaís Castro. ¿Todo chévere? ¿Todo tranqui? Bien, ¿dónde tengo mi... aquí está. Por ahí, ¿no? Oh, bueno. Qué bonito que estás. Te queda muy bonito el color de la camisa de jean con el color de tus ojos. Ay, pero muchas gracias. Anaís Castro se vino vestida de Wimbledon, más que nunca. Está preciosa, ¿eh? Está preciosa. Claro. Amigos, es feriado, yo no lo voy a caretear. ¡Qué paja! ¡Qué paja tener que trabajar! ¡Ay, Dios! Chicos, tremendo, tremendo. Le decía a los chicos que yo tuve una confusión. Bueno, era como que íbamos a tener otro domingo y me trasnoché y hoy amanecí tipo como un lunes trasnochado. Totalmente. Me acosté a las 4 de la mañana, me desperté, dije quién soy, cómo me llamo, dónde ando. Nada. ¿Por qué te acostaste tan tarde? Viendo series. Ah, mirá. Viendo series. ¿Pero qué viste? De Outsider. Ah, mira vos. Le estuve contando a nuestros amigos de Vuelta y Media ahí y es de no entré porque éramos muchos en el estudio. Es un libro de Stephen King, es de thriller, misterio, terror. Mira vos. Cosas paranormales, entonces mucho pánico. Paranormales, venir a trabajar, amigos. Un feriado, un beso para vos que también estuviste trabajando. Como siempre, en vivo, 1168611043 y 4775-6688. Sigue cerrada la zona de River. Atención, por un recital está AC/DC, ¿no? Hoy en la noche. ¿Se recuperó el guitarrista? Menos mal. Está como nuevo y le hicimos algo, ¿no? Se debe operar las gomas, ¿no? Algo se hizo. Tenemos un choque en Panamericana, carril rápido obstruido, kilómetro 29 a Capital, sin heridos. Y también tenemos un operativo altura a Camino Buen Aire, desalojo debajo de la autopista. Y tenemos un choque en cadena en la autopista Oeste, 5 vehículos sin heridos, kilómetro 29, sentido Capital. Paciencia, gorditos. Así que paciencia. Bonitos y gorditos. ¿Listo? ¿Qué? Bonitos y gorditos. Como los pingüinos de Madagascar. Cuando hay que mantener la calma, ellos decían bonitos y gorditos. Vamos a prender el aire. Sí, qué raro que es estar en un estudio y mudarte a otro. Sí, ¿no? Totalmente. Como mudarnos a otra oficina, te ha aprendido, mi rey. ¿Te ha aprendido? Sí. Pero te Tira poquito. Bueno, amiguitos, 1168-61-1043. Hay gente viva del otro lado. Obvio, claro que sí. Nosotros, como todos los días, les hacemos dos preguntas para empezar este programa. Como bien contaba Dieguito, el tránsito está complicado. Pero si ustedes quieren ser nuestros ojos en la calle, quieren llamarnos, es 4775-6688. Y si tienen algo para olvidarse, obvio. ¿De qué te quieres olvidar? A ver, hola. Hoy literalmente me quiero olvidar de todo, absolutamente todo. Tengo la despedida de soltero de mi mejor amigo, así que me quiero olvidar de todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quieres la despedida de soltero de tu mejor amigo? ¿Te molesta que tu mejor amigo se case? Porque dice, me quiero olvidar de todo. O sea, quiero olvidar de todo nivel, quiero que la fiesta sea tan crazy que terminemos que no nos acordamos de nada, que no lo recomiendo porque está bueno acordarse. ¿Pero qué pasó? No sé. Porque lo dice con pesar. Pobre, sí, se nota. Se nota. A él no le gusta que su amigo se case con esta persona. No le copa. Amigos, vamos a arrancar. Ponemos primera. ¿Te parece? Sí, obvio. Sí, déjate llevar. Vamos a hablar. Seguramente hay muchos, sobre todo porque estuvimos en fin de semana, los que tienen hijos, seguramente estuvieron con sus criaturas cerca este fin de semana. Vamos a hablar de momentos de buenos padres. Si tuviste algún momento de buen padre. Ah, me gusta. O en el que, si sos hijo, te diste cuenta este fin de semana que tuviste un buen momento con tus viejos. Y en el caso. Y en el caso de no tener hijos, por ejemplo, si una persona este fin de semana fue buen tío, ¿aplica? Aplica, le preguntamos a producción. Aplica, tipo, no sé, un tío dijo, ¿sabes qué? Mi hermana y su marido hace un montón no tienen un fin de solos, o por lo menos una noche, le voy a decir que me llevo a los pibes. Me llevo a los pibes el viernes y que mi hermana salga con el marido. Rol de padres. Vamos por él, por ahí, por ese lado, y también saben por dónde podemos ir. Si alguno tiene mascota, se sintió bueno. Porque capaz, no hay que discriminar. No hay que discriminar, obvio. Capaz que te sentiste este fin de semana o ahora. Nosotros el sábado fuimos muy malos padres de mascota. ¿En serio? ¿Por qué? Porque solo queríamos vegetar en la cama, no queríamos hacer más nada. Entonces solamente salió, hizo pis y volvió a subir. Ah, no querían estar bien. No, el domingo se salió ya muy bien, hizo todos sus paseos. Pero el sábado fue como gorda. Llovió de madrugada, yo quería unas ganas el sábado que llueva. Ay, todo el de día, quería que sí, llueva. Yo también. Sí, pero no, porque te da culpa estar en la cama y que no esté pasando nada. No, culpa no me dio. Bueno, culpa no me dio. Estamos hablando de esto, amigos. Momentos de buenos padres. ¿Te sentís un buen padre? ¿Le enseñaste a andar en bicicleta a tus pibes? Claro, tuviste tiempo de calidad este claro, largo. Claro, de calidad, quizás con alguno, ¿no? Sí. Alguna cosa así. 1168-61-143. Quizás alguna charla profunda, quizás hablaste también. Y profundizaste de algo. Le estaban haciendo bullying en. No sé, cualquier cosa, amigos. No tengo hijos, no tengo idea, pero cuéntenos. 4775-6688. Claro, me mato. Ser padre es tener que estar predispuesto a hablar de cualquier cosa en cualquier momento del día. En cualquier momento. El viernes, por eso les preguntaba lo de si los tíos valía, porque mi esposo se fue al shopping, al cine, y los llevó a sus sobrinos. Sí. Y me contaba, se quedó él solo con los dos sobrinos que son chicos. Tiene, si no me equivoco, no sé, 9 y 7 o 18, por ahí. Chiquitos. Claro. Chiquitos. Pero el más chiquito le hacía preguntas como: ¿cómo es que tú eras un bebé y ahora eres esto? Le tenés que explicar. Bueno. Le tenés que explicar todo. ¿Cómo es que en algún momento fuiste un bebé? Yo no puedo entender que tú, así como estás ahora, eras un bebé. Y es como, cuando te pones a pensar en esa pregunta, tiene todo el sentido del mundo, es cierto. Es tremenda la existencia humana. Y hay que tener ChatGPT y Gemini cerca, ¿viste? Porque uno lo sabe, pero explicárselo a un nene es como, bueno, vas a crecer y tú también te vas a transformar en esto. Y él le decía, ok, pero ¿cómo? ¿Cómo que cómo? Bueno, nada, ¿cómo? Se te van a empezar a tirar las piernas, se te van a empezar. Por eso, y ahí seguramente le tenés que meterle el tema a la comida. Tenés que comer bien. Claro. Hacer ejercicio, aprovechás ese tema y. Pero hay uno que dice que no quiere volverse grande. No, uff. Es terrible, ¿ves? Tiene toda la razón del mundo. A ver quién está al otro lado. Hola, amigos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Olvidator, buenas tardes. Fui buena mami porque hice bondiolita de cerdo a la cerveza y unos panqueques con dulce de leche para mis pequeñitos. Qué rico. Mira vos. Qué rico la máquina de panqueques que mandaste por el grupo. Ah, viste, no, porque pasó algo también en el grupo. Nuestro querido productor Joaquín Villanustre dice, me despertó mi hija a las 3 de la mañana. Charleta, o sea, ¿qué pasa? Uno también se asusta, pobre Joaquín, se levanta a las 5 más, 4 y pico de la mañana para venir a laburar acá a la otra radio. Se despierta a las 3 de la mañana y qué susto, qué pasó. Qué sustazo. Bueno, dice que se... De repente empezó a pedirle panqueques y le empezó a pedir gusto de panqueques. Le dijo, yo quiero panqueques con chip de chocolate blanco y con esto y con canela. Ahí y fuiste con mal Nutella, padre. Y que no sé qué. Ahí fuiste mal padre porque te acostaste, la mandaste a dormir de nuevo. Le dijo, no, anda. O un padre se levanta y le hace panqueques a los hijos. No, no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no? No. Para mí tiene que respetar, es verdad lo que dice Joaquín, tiene que aprender a respetar los horarios de. Más vale. Además, a mí me enseñaron así. Sí. Cuando yo era chiquita, no sé, si de repente me despertaba muy temprano un domingo, 8 de la mañana a comer, mi mamá decía, venga para acá. Y me jalaba, me metía en su cama y me obligaba a dormir otra vez. Fin de semana se duerme. Muy temprano para comer. Muy temprano para comer. Fin de semana se duerme en esta casa. Hay que racionalizar las cosas. Amigos, 4775-6688. Estamos buscando padres. Sabemos que están ahí, sabemos que tienen ganas de charlar, sabemos que capaz que no tienen ganas de charlar, pero les cayó algo de lo que estamos hablando y dicen... Bueno, lo voy a compartir con los pibes acá en la radio. Es feriado, amigos, pseudo feriado, día no laborable. Lunes 23 de marzo, 7 de la tarde, 12 minutos. A ver qué dice la gente del otro lado. Soy buena mamá porque yo estoy a dieta, no estoy comiendo harinas y les hago rosquitas. Bueno, esa, mi caridad va por la comida. Eso está bien, porque es muy difícil lo que le está tocando a ella. Como tú empezar a hacer dieta y no poner a dieta a todo el mundo si tú eres la que cocina. Ah, eso es muy bien. Está muy está bien, bien está porque muy bien. Es muy difícil muy tener que hacerle todas esas cosas ricas y tú no probar ni un poquito. Qué duro cuando te pones a dieta o querés. Sí, no, yo soy la peor compañera de hogar cuando alguien está a dieta. Mi marido dice que todo mi culpa. Y sabes qué, sí, es todo mi culpa. Y bueno, cuando sea madre veremos qué pasa. ¿Quién, dónde están los buenos padres de este fin de semana? Hola. A ver, hola Martín. Ah, sí. ¿Qué haces, Martíncho? Bienvenido. Hola Martín, ¿cómo feliz estás? Feliz día no laborable, la puta madre. Muchísimas gracias. Qué nervios estar del otro lado del teléfono, por favor. ¿Cómo que nervios? No sé. No sabes quién sos, no sabemos quién sos, nadie tiene idea de vos. Imagínate que estamos desnudos. Claro, ya se te quitan los nervios. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó, Martín? Cuéntame. Bueno, lo más lindo y placentero, hermoso de la vida es preparar un hijo para que se envuelva en la vida cotidiana, ¿no? Para que te haga mejor la vida. Para que le vaya mejor la vida, que nada, que esté preparado para todo, así que nada, lo más presente de la vida, yo calculo que haber compartido todos los deportes que he hecho con mi hijo, me he ido a la nieve, hemos andado en paddle surf, hemos ido a practicar todo tipo de deportes, fútbol, básquet, y hoy en día, la verdad que prepararlo para que a futuro corra sea piloto de motocross, creo que no hay nada más placentero de eso, que sepa cocinar, que se sepa desenvolver y que no se enrosque, digamos, con las pequeñas situaciones diarias, digamos, que sea resolutivo. Creo que no muy hay bueno nada más placentero que esa la vida. Me encanta, Martín. Escúchame, ¿qué edad tiene tu hijo? Ahora cumplió 11 en diciembre. Buenísimo. ¿Y dijiste, mencionaste algo de motocross? Sí, me vio a mí, digamos, nació viéndome a mí arriba de una moto. Así que, digamos que era el 2 más 2, que él iba a hacer exactamente lo mismo. Para, tengo una pregunta. Mi viejo mecánico, sí. Mi viejo me llevaba a andar en kartings y todo eso. Y en una me se recalentó porque me llevó con otro, con un amigo y sí. yo para doblar saqué la mano en un karting. No, te amo. En una pista. Te amo. Sí, bueno. Me va pidiendo paso. Nadie me explicó. Claro, está bien. Está bien. En mi casa solamente me gritaban, ¿viste? Pues, para enseñarte a manejar, viste que a veces algunos padres. Sí. Pero es porque lo que es lo que le enseñan a ellos. Pará, ¿vos sentís que el pibe te está copiando, que tu hijo te está copiando? ¿O sentís que sin querer más o menos lo estás llevando vos por ese camino? Bueno, a lo primero, obviamente que yo estoy separado de la madre. Lo único que uno trata de hacer es buscar para compartir tiempo y tiempo de calidad con su hijo, porque obviamente que son los conflictos, son todo el medio, se hace un poco complejo eso. Bien. Y creo que por ahí, los que tenemos más de 40 hoy en el día a día y no tuvimos un montón de cosas que nos dieron nuestros padres por falta de tiempo, por un montón de situaciones, porque papá laburaba, mamá laburaba, nuestra hija laburaba, nada más, no nos iban a buscar escuela, no nos contaban cuentos, no nos acompañó absolutamente nada. Entonces yo creo que hoy en día revertir esa situación y decir, bueno, yo trato de estar en el contexto que sea que haya tenido a mi hijo, acompañándolo, enseñándole el deporte, enseñándolo a todos en la vida, yo creo que la vida te da una segunda oportunidad de poder modificar lo que por ahí a uno le faltó. No claro. Pero el inconsciente de llevarlo al motocross fue completamente inconsciente. Claro. Y hoy en día que yo ya no estoy más arriba de una moto por un tema de edad, por un tema de otras cuestiones, lo está eligiendo hoy mismo y nada, él me vio a mí arriba de una moto y lo más probable es que él eligiera eso, digamos, fue inconsciente. Claro. Yo hoy en día me dedico a las carreras de motor, pero en el agua, jet ski. Buenísimo. Y me acompaña, estamos juntos. Y, claro. Y bueno, nada, tratando de sacar a los chicos de la tecnología, de esa dominación del aparato. Eso está bueno. Eso es lo mejor que puedes hacer. Eso es lo mejor que puedes hacer y heredó un poco esa pasión por el deporte. Exactamente, de otras generaciones y tratar de mostrarles que las cosas no se logran de un día para el otro, que todos esos trofeos que están en la estantería es porque fueron 10 resultados equívocos y uno solo. Positivo. ¿Qué te ríes de la canción? Te ríes de la canción, ¿verdad? ¡Súbete a mi moto! ¡Qué temazo! ¿Esto quiénes eran? ¿Menudo? No, sí, Menudo. Espectacular. Sí. Qué buena banda, boludo. Sí. Menudo con Ricky Martin, ¿no? Sí, claro. Menudo con Ricky Martin. Martín, espectacular. Me encanta. Me encanta que puedas compartir eso con tu hijo. Te queremos, Martín. Que encuentres espacios para tener tiempo de calidad aún separado de la madre, porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Obvio. No desaparecer de la vida de los chicos. No, bueno, mi amor. Totalmente. Te mandamos un abrazo. Un beso gigante. Gracias por llamarnos en este feriado. Día no laborable. Saludos, saludos a todos. Y nada, los padres separados, que no dejen nunca de luchar por sus hijos. Nunca. Como corresponde, qué maravilla, me encantó. World, me encantó. Pero please. Beso, Martín. Beso. Chao, mi amor. Beso, Martín. Chao, se fue. 1168-61-143-4775-6688. Estamos hablando de momentos de buenos padres, momentos de calidad con los pibes. Si sentís que en las últimas semanas, última vez, le enseñaste algo, lo educaste de otra manera, aprendió algo, te sentís orgulloso. Tiempo de calidad y enseñanzas que valgan la pena. Del otro lado está Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Todo chévere? Bien, bien. Yo no tuve un momento de buen padre, pero sí de buen tío. No me toca ser padre, pero soy el mejor tío que puede tener. Uy, me gusta, porque también es un laburo. Sí, y además cosas que no enseñan los padres, no las enseñan. En mi caso, bueno, estoy instruyendo a mi sobrino en beber vino. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué? Tiene 23. No, boludo. Tiene 23, está bien. Sí, sí, sí, sí, man. Viendo Luli Pampín tomándose un vinito, un tetra en cartón. Toman cualquier porquería, ¿viste? Y lo estoy descubriendo como amigo a mi sobrino y es un flash. Qué muy buenísimo eso. El chaboncito es muy loco, nada, está tomando un vino con un pibe al que le cambié los pañales, ¿no? Claro. Es un poco flashero. Pero ¿es tu sobrino hijo de tu hermano o hijo de tu hermana? En realidad es sobrino segundo, es el hijo de mi prima, pero es el chabón, somos una familia tana, así que esos límites se desdibujan. Claro, sí, sí, mis primos también son como mis hermanos, es como que si fuese igual. Ay, ellos tienen familia, me la refriegan por la cara. Ellos tienen primos. Ah, ellos tienen familia, después no se van a cagar, Gustavo también. Nosotros, en una reunión familiar, somos 60. Nada, ya en un momento no sabe cuál es tío, cuál es primo, cuál es hermano. Y siempre van 50 de los 60 todas. Hay algunos que faltan porque es difícil. Che, ¿de qué otros temas hablan? ¿Qué sentís que claro, compartir con él? Cuando dices esto de que empiezas a ser amigo de él, o sea, más allá de o sea, ¿cuáles son las charlas que surgen con ese vino? A mí hay cosas que empiezo a descubrir. Yo aprendo mucho, aprendo un montón de cosas. También yo lo puedo instruir en tomar vino y en otras cosas, pero hay un salto generacional ahí, es muy interesante hablar de política, por ejemplo, por cómo en el mundo, en qué lugar quedó la empatía, o yo soy una persona de un corte mucho más progresista por ahí que lo que me encuentro, yo me estoy encontrando con chicos jóvenes de una mentalidad mucho más conservadora. Okay. Y de pronto se empiezan a habilitar diálogos sobre la visión de la vida y la visión de lo que viene pasando los últimos años y de lo que no vivieron ellos y de lo que claro, sí vivieron ellos, que te permite entender un montón de cosas del contexto. Entonces eso está buenísimo por un lado Y después está muy bueno entender cuáles son los miedos que tiene un pibe de 23 años, que son muy parecidos a los miedos que uno tuvo a los 23 años, que pasó hace un tiempo, pero no hace tanto. Y uno revive un montón de cosas. Y después hay que seguirle ese ritmo también, que es difícil. Claro. Es una locura. Che, Gus, te mandamos el abrazo más grande. Te felicito por tener una familia numerosa. Y por ser un buen tío. Sí, sí, sí. Un beso, loco. Un divino. Beso, mi cielo. Nos vemos. Muchas gracias. Lunes 23 de marzo estamos en otro estudio. Siento que hasta acá no sentimos la respiración. Sí, sí, sí. Se escucha demasiado. Estamos en un lugar muy chiquito. Estamos bien cerquita. 11-68-61-143. Este programa arrancó en este estudio. ¿Arrancamos en este estudio? No. ¿No? No, no, no. Ya arrancamos allá. Arrancamos allá, mi amor, sí. Ah, con Malena. Malena arrancó estando en este estudio, es verdad. También. Pero no, no, el programa arrancó allá. Arrancamos allá. Sí, allá grabamos el piloto, todo lo hicimos allá. Es que tengo recuerdo de haber estado mucho tiempo acá. Estuvimos tiempo acá, sí. Ah, todo el verano cuando estuvieron haciendo el estudio nuevo. Cuando estuvieron construyendo el estudio nuevo, exactamente. Muy bien, amiguitos. ¿Es que ya ha hecho los locos o vamos para 2 años y medio? Ajá. Re contentos. 7:22 PM, a ver quién está del otro lado. Estamos hablando de momentos de buenos padres. Sí. A ver. Dieguito, Anaí, Luis por acá. Creo que sí, soy buen padre porque le estoy enseñando a ser útil en la vida y el pibe está solo en la casa, tiene 16 y se lava la ropa, se hace la comida, limpia, hace todo lo que tiene que hacer y estudia, es un crack. Así que creo que soy buen padre. Me gusta esa sensación de decir, mi hijo es un crack. Qué bueno. Como que bueno poder como sentirse de esa manera, porque de alguna manera reivindica todas esas noches sin dormir, todos esos momentos donde no sabías qué hacer, donde el tiempo es el único que te dicta si tomaste la decisión correctamente o no. Uh-huh. Yo creo que ser padre es estar constantemente creyendo que estás tomando una mala decisión. Seguro. O sea, constantemente creyendo que te estás equivocando. Seguro. Y como que lo único que te lo determina es el tiempo. Debe ser tremendo ser padre. No me quiero ni imaginar. Es una locura. No me quiero ni imaginar. 4775-6688. Estamos hablando de momentos de buenos padres. Momento de calidad, si te diste cuenta, que nada, le estuviste haciendo bien con tus hijos. Triunfaste, claro, en el último tiempo. Hola, Daniel. Hola, chicos, buenas tardes. Hola, Daniel, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo chévere. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Tuviste fin de largo? ¿Hoy laburaste? ¿Qué onda? Sí, manejo aplicaciones, así que sí, estoy laburando. ¿Sos tu propio jefe? Uy, Fais. Sí, sí, me cago a pedo yo solo todo. ¿Claro? Última cagada a pedo, ¿qué te dijiste? Dale, salame, anda a laburar. Dale, está muy bien, me parece bárbaro. ¿Qué onda, amigo? Momentos buenos, padres, 2 puntos. ¿Qué te pasó? Bueno, mira, tengo un nene de 9 años, que obviamente es la luz de mi vida, y yo por cuestiones laborales nunca lo pude llevar al colegio, ¿viste? Mm. Entonces, todas las noches cuando lo acostaba, ¿viste? Papi, portate bien, mañana, comé, hace la tarea, presta atención. Siempre así, siempre los mismos consejos. Y siempre le decía una frase que te la voy a contar a lo último. Ajá. Y bueno, resulta que hace un año a mí me echan del laburo. Y bueno, ahí empecé con las aplicaciones. Entonces ahora tengo la posibilidad de llevarlo y de ir a buscarlo al colegio. Ok. Que para mí es algo grandioso, porque llevarlo al colegio para mí es espectacular. Y bueno, cuando llegamos a la puerta del colegio siempre nos damos un beso cada uno, chau papi, portate bien, comé, presta atención, qué sé yo. Y siempre le digo esta frase que les digo. Y el viernes me pasó en particular que llegamos y como la rutina de todos los días, llegamos los dos, nos saludamos, chau chau. Y cuando digo chau papi, acordate, cuando le digo acordate me agarra, me tapa la boca y me dice, quédate tranquilo que yo me acuerdo. Que es preferible que me recuerden por buen tipo y no por ser una porquería, papi. Chau, te amo, me dijo. ¡Ay, mi cielo, me encanta! ¡Qué lindo! Pará, y se te cayó la baba, amigo. ¿Qué? Se te cayó una carretilla, llené. Sí. Tenía una carretilla. Claro, en ese momento es como, es lo que yo acababa de decir, ¿no? Como darse cuenta que con el tiempo, claro, esa decisión que uno tomó rindió un fruto espectacular. Claro, ¿viste? Porque a veces decís, capaz que me escucha, capaz que no. Y no, la verdad que le quedó grabada la frase que le digo yo siempre, ¿viste? Y bueno, me llenó el alma, obviamente. Ay, no, me encanta. Óyeme, ¿y tienes uno solo? Sí, yo tengo uno solo y mi mujer tiene una nena de 20 años que, bueno, ahora se quedó a vivir en Mendoza porque ellas son de allá. Y cuando fueron en enero de vacaciones, la nena se quedó a vivir allá. Ah, ok. ¿Y antes de eso vivía con ustedes? Claro, vivía acá en Buenos Aires con nosotros. Claro. Como una hija postiza. Claro, sí, sí. Hermoso. Está muy bien. Me encanta. Bueno, pero... hermosa sensación, Dani. Pará, escuchame una cosa. Sí. ¿A quién se lo contaste? Porque me imagino ahora nos lo contaste a nosotros. Pero digo, ¿se lo contaste a alguien? Porque digo, ese momento carretilla, llena de baba, ahí todo baboso, por lo que te acaba de decir, bueno, tu crianza. No, tu crianza, tu criatura. Es que, ¿a quién se lo contaste? Digo, ¿se lo contaste a alguien? ¿Lo compartiste con alguien más o no? Se lo refregué un poquito a mi señora, nada más. Ah, ¿estás viendo que se acuerda de la cosa que le dice papi? Papi le dice y él retiene. Está muy bien. Y a mi viejo también, ¿viste? A veces le cuento y mi viejo también se derrite. Y yo, es un dulce de leche, porque ya de por sí mi hijo está así. Es muy entrador, le cae bien a todo el mundo, ¿viste? Entonces, claro. Le conté a mi viejo y también, uy, qué hermoso el gordo. Es que no hay nada mejor que un nene chiquito que viene y te dice refranes y te dice frases así. Es claro. Como, ¡ay! Ah, ¿De dónde salió? Claro. Es un espectáculo. Bueno, obviamente hablo de mi hijo, pero... No, pero está bien, amigo. Está bien, porque además son las cosas que después cuando él está en el aula con sus amigos, es el que le dice esas frases a otros. Es verdad. Y eso es espectacular, sí, sí. Claro. Sí, porque... Es re novelero. Él los educa. Daniel, te mandamos un abrazo enorme, loco. Gracias por estar ahí y nada, que mañana puedas descansar. Buen feriado. Chao, chicos. Muchas gracias. Chao, amigo. Un abrazo. Linda tarde. Y tienen el mejor tema de apertura de todas las radios. Lo tenemos. Gracias, amigo. ¿Sos de cantarlo o no? ¿Sos de cantarlo? Lo cantás ahí en el auto cuando viene, ¿no? Sí, a veces... Se me trafuca la letra a veces, pero sí, lo canto. No te preocupes, que nosotros también. Nosotros nos pasa lo mismo. 2 años y medio y no sabemos a veces cómo es. Te mando un abrazo. Cuídate. Chao, un abrazo, chicos. Gracias. Chao, mi amor, un besito. ¡Un amor! ¿Sabes qué me gustó? Que nos llamaron, mira, 1, 2, 3 hombres. Tres hombres. Y ahora, atención, ¿quién aparece? Agustina. Hola, Agustina. Hola, Agus. Hola, ¿qué tal? Ay... Tiene vergüenza. Ahora no me considero buena madre después de lo que escuché. ¡No! Agus, ¿cómo es posible? ¿Por qué? No, yo les iba a contar que para mí fui buena madre porque estuve jugando a las cartas Pokémon con mi hijo. ¡Es maravilla! Y es difícil jugar a las cartas Pokémon. Yo no jugué a las cartas de chiquita. ¿Cómo se juegan las cartas Pokémon? Que ya no me acuerdo. Y no sé, es toda una movida ahí de poderes y personajes. Y es difícil. Pero hay que prestar mucha atención y ponerle energía. ¿Qué edad tiene tu hijo? 10 años tiene. Claro, y te sentaste el fin de semana a entender cómo se juegan las cartas Pokémon. A entender su mundo y engancharse con él, sí, un montón. Ay, no, me parece espectacular. ¿Y Pokémon favorito, amiga? Mi Pokémon favorito, Eevee. Después de haber jugado un montón, no tenía mucho puntaje, pero me parece muy tierno. ¿Cuál es? Sí, Eevee. ¿Eevee? Pokémon sí. Ibis, a Pokémon ver. Ibis, ¿sabes qué? Ah, no sé cuál es. Ibis. Ah, es como un peluchón, sí. Es como un carpincho. Es como un zorrito chiquitito. Que es como, como un zorrito con una polaina. No, claro. Me vuelvo loco. Espectacular. Qué tierna. ¿Sabes que el otro día me enteré? ¿Se acuerdan que todo el mundo tenía Pokémon Go? Estoy buscando, no puede ser, estoy buscando la noticia para decirla bien. ¿Vas a contar? La misma, lo mismo que sí, estás que por decir. Para ellos. Sí. Bueno, vieron que Pokémon Go es una aplicación que uno se bajaba al teléfono celular y lo que tenía que hacer uno era como escanear Pokémones que estaban en la vida real. En la calle. El otro día se conoció. Obviamente, amigos, todo lo que es gratis tiene algo detrás. Ajá. Menos la radio, amigos, que siempre va a ser gratis y no tenemos nada por detrás. Claro. Pero creo, ¿no? O tenemos algo que... No. Pará, ¿sabés para qué se usaba? Sí. Tremendo. Uno cuando salía a la calle con el celular, con el GPS activado, escaneando el mundo real con la cámara, estaba alimentando una inteligencia artificial. Exactamente. ¿De qué? ¿Vieron que ahora, por ejemplo, en Estados Unidos hay unos robots que te llevan la comida? Ajá. Están los Arturitos esos que le pones como un, adentro de poner la bolsa al reparto y te la van llevando. Bueno, uno entrenó esa inteligencia artificial. ¿Dónde están las bajadas? Le entregamos a la inteligencia artificial un mapa 3D del planeta entero. Tremendo. 30 mil millones de fotos. Tremendo. Es tremendo, Agus. Tremendo. ¿Tu hijo jugaba Pokémon Go? No, él no jugaba, yo no jugaba. Pero sí, tremendo. Leí la noticia también y me parece un montón. No, alguna cosa de locos. Bueno, igual yo te digo, para mí, si fuiste una gran madre este fin de semana jugando las cartas, ¿eh? Que nadie te diga lo contrario. Bueno, le puedo dejar un saludito a Obvio. Ay, sí, le mando un besito a Sol y a mi novio Ezequiel, que seguro están escuchando. Muy bien. Un beso a tus dos Pokémones. A tus dos Pokémones. Un beso para tu novio. ¿Qué Pokémon es? Mi novio, un Pokémon, no sé, Charizard. por ahí. Charizard, me encanta Charizard. Un beso gigante. Gracias a vos. Besos a vos. 1168-61-1043 y 4775-6688, amiguitos. ¿Qué pasó? Que es una locura. O sea, sigo leyendo lo de las pokeparadas. Claro, a través de funciones como el escaneo de pokeparadas, los usuarios capturaron imágenes y recorridos que permitieron construir modelos tridimensionales en el entorno físico. La empresa desarrolla Niantic. Está aprovechando ahora esta información para desarrollar un gran modelo geoespacial con inteligencia artificial capaz de comprender el mundo real en 3D. Y bueno, todos estos datos que nosotros le entregamos, las personas cuando aceptaron términos y condiciones, obvio, estaba expreso ahí. ¿Viste, por ejemplo, cuando completas un formulario, ajá, y tenés el captcha abajo, que claro, dice, buscame en esta imagen estos cuadraditos? ¿Pikachu? Pikachu. Pikachu. Dice, buscame los semáforos. ¿Viste que a veces te dice, buscame esta señal de tránsito? ¿Qué estamos alimentando ahí? Autos autónomos. Claro. Los mapas de los autos autónomos. Una locura. No, es una locura. Las aspiradoras robot que estamos alimentando, le estamos mostrando nuestra casa. Nuestro hogar, cantidad de metros que tenemos. Todo esto está en la letra chica de todas las cosas que estamos utilizando con inteligencia artificial, escaneando cosas, situaciones, tomando fotos. ¿Dónde está? Zuckerberg. Sí. Ay, Dios. 4-7-5-6-6-8-8, sí. Hablando de aplicaciones, cuentas y cosas extrañas, no sé si fue una fake news, ya lo voy a corroborar, pero parece que falleció el... No, es verdad. El creador de OnlyFans. A los 43 años. 43 años, muy gracias, joven. Gracias por el legado, amigo. No, gracias tremendo, por, amigo. Por todo lo que creaste. 43 años falleció. Gracias. Se me va la mitad del sueldo en OnlyFans. ¿Sí? Pokémon. Canciones en Urbana Play 743. Uy, qué temazo para arrancar, amigos. Esto es Divi Boulevard. Esto es Point of View. En un rato repasamos tránsito, en un rato repasamos tiempo. Un rato son de quejas. Claro, el lunes 21.5 la temperatura, humedad 29%, máxima para mañana 23 grados. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos. Olvídate de todo. Hola Diego Castro, hola Anaís Poggis, los más fachas de Urbana. Play. Qué colorcito que metieron, están anaranjados, parecen alf. No, te juro que no, son las cámaras de este estudio. La luz de este estudio, lo mismo decía Ola, que acá estamos como más bronceados, tenemos como una cosita, como un... Sí, está muy bien, amigo, estamos perfectos. Qué lindo, vale. Un beso a Pandiela que nos vino a visitar. Besos, jefecino. Capitán de este equipo, amiguitos. 7:36, 11-6861-1043-4775-6688. ¿Tenemos algo para contarles? ¿Qué tenemos hoy arriba de la mesa? Aperol. Tenemos Aperol. Muy bien. La buena del finde, como claro, siempre. Claro, la buena del finde con Aperol. Sí. Porque, Aperol. Aunque... Aperol, claro. Sí. Mi buena del finde es que descansé, amigo. Descansé del cuerpo, descansé de la cabeza. Está muy bien. Me fui a jugar bowling con... ¿Te fuiste a jugar bowling? Sí, fui a jugar bowling, amigo. Fui a los bolos. Muy bien, qué lindo. Fui a jugar bolos, fue muy bien, mejoré muchísimo mis skills, así que esa fue la buena de mi fin. ¿Y la tuya? Estuve con amigos, hice pelear amigos. No, que tenemos que contar una buena, no puedo contar eso, una mala. No. Y se pelea a mis amigos, pero bueno, cosas que pasan, amigos. Bueno, ahorita vamos a desarrollar en esa, instantes, pero en con instantes. Ustedes estamos buscando la buena del fin de semana. Hay gente que sigue de fin de semana y esa es su buena noticia. Estuve peluqueando plantitas, estuve más de verde, estuve más jardinero. Me gusta eso. Ok, para mí bueno, esa es una buena del finde. Esa es una buena del finde, okay. Pero queremos saber cuál es la de ustedes. Si salen en vivo vamos a ser mucho más felices, así que nos pueden llamar al 4775-6688. Y bueno, si te va demasiado goza, como bueno, qué vergüenza, 11-6861-1043, mandas un audio y nos cuentas cuál fue la buena de tu fin de semana. No les tiene que dar vergüenza, amigos. Es radio, nadie conoce su voz, nadie conoce su cara, nadie une nada, no pasa nada, el mundo es efímero, el llamado también, así que sean felices, llámenos 4775-6688. Aparte, ¿cómo no vas a hablar con tus mejores amigos de la noche? ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué te pasó? Hoy salí a pasear a mi perra en la tarde y a la vuelta de mi casa había una muchacha que estaba trayendo basura a un contenedor. Ok. Y yo la veo y le digo, tipo, ¿necesitas ayuda? Sí. Porque me pareció que tenía muchas cosas. Y ella, con todas sus cosas encima, se voltea y me dice, yo esa tonada la conozco. ¿Qué? Me dice, ¿sos vos? ¡Ay! Y bueno, ¿y vos sos vos? Tipo, yo soy yo. Muy buena, claro, te reconoció. Somos vecinas, así que le mando un beso, no sé cómo se llama, pero mi vecina que me cruzó tirando la basura en la calle, le mando un beso. Espectacular. 4775-6688. Estamos buscando a ver si te pasó alguna buena este fin de semana. Claro. A ver, hola. A ver. ¿Quién está por ahí? Mi buena del fin de fue que a pesar de la lluvia y de que habíamos alquilado el salón y la quinta con pileta en Mar del Plata. Ah, el de Mar del. Nos metimos todo a la pileta, jugamos fútbol barro, jugamos ping pong bajo la lluvia, jugamos el metegol, nos caímos en el piso todos, bailamos, comimos, la verdad, cumpleaños increíble bajo la lluvia. Muy bien. Ay, mi cielo, me pone tan contenta. Nos había llamado la semana pasada. Claro, y nosotros, y nos habíamos quedado pensando en eso, como bueno, será muy peligroso que con la lluvia se metan en la pileta, o sea, como que lo charlamos un par de días más. Y le pedimos, por favor, que nos llame para contarnos cómo le fue todo. El cumple. Muy bien, menos mal. Qué bueno. Sí, también está bueno que la gente se sume a tirarse en el barro, todo eso, porque capaz que invita gente y decís, nadie se ensucia. Ay, sí, qué fastidio. Ay, no, la ropa y no los zapatos. Ya. Barro terapia, amigo. Bueno, es que la gente le tiene como mucho miedo a ensuciarse. Y eso es raro, ¿no? O sea, porque llega un punto donde, bueno, no sé, por ejemplo, en mis vacaciones estábamos haciendo un trekking y estaba tratando de no meter los pies en el barro. ¡Meter los pies en el barro! Vamos a llegar del otro lado a una playa y te vas a meter en la playa. Ensúciate los zapatos, ensúciate la ropa. No, la ropa se lava. Tal cual, amigos, no pasa nada. Esa diversión de ellos en ese fútbol barro, no se la olvidan nunca más. Ok, bájate, por favor, el volumen, amigo. Un poquitico. Eso, hermoso, amigo, escuchamos hermoso. Demasiado. Damián, ¿cómo estás? 7756688. Hola, Damián. Hola. ¿Cómo estás, Dami? Bien, todo tranquilo acá, disfrutando el fin de largo. Queda poco, pero todavía queda. Queda poco, pero queda un poquito. ¿Qué tal? ¿Cuál fue la buena de tu fin de? Bueno, yo tengo a mi sobrino que juega al fútbol profesional en un torneo regional en La Pampa y lo pudimos ver, viste, por streaming al partido y se jugó un partidazo. ¡Mira! ¡Qué bueno! ¿Y en dónde juega? ¿Qué equipo? En el Club Atlético Santa Rosa de La Pampa. Muy bueno. ¿Y qué onda? ¿Hicieron tipo juntada de familia, todos a ver partido? Sí, porque mayormente no lo podemos ver, porque a veces lo transmiten, a veces no, ¿viste? Y como justo jugó con un equipo, que el equipo lo transmite a través de... pagás la entrada, ¿viste? ¿Cómo se llama? Por streaming. Claro. ¿En serio? Sí, sí, está buenísimo, porque la verdad que está bien que lo cobren y nosotros podamos verlo, por claro. El tema de que debe salir, también transmitir, ¿no? Che, ¿y se ve bien y todo eso? Sí, obvio. Y vos sabés que sí, doble cámara, cámara en la cancha, cámara de arriba, la verdad que espectacular. ¡Muy bueno! Mira vos. Che, todo un nuevo mundo ahora con el streaming y todo eso, ¿no? Sí. Está muy bien. Bueno, nosotros lo que decimos es eso, porque a veces cuando juegan en otras canchas no lo transmiten y decimos, ¿por qué no hacen lo mismo? Si total, los que tenemos familiares de Buenos Aires que están jugando allá vamos a pagar seguro. Claro, y van a estar pendientes del partido. No, sí, buenísimo, sí, me encanta. Que hizo el gol, pero sí hizo la jugada que le dio tiró el centro y... Hola. No, y además a mí me parece que las personas que... O sea, no es lo mismo para él... saber que su familia está viendo el partido que no lo vean. De verdad no es lo mismo. Tal cual. O sea, terminar el partido y saber que toda tu familia va a agarrar el teléfono y ver que está toda tu familia en un grupo comentando el partido, no sé qué. O sea, hay una compañía que se siente diferente que cuando una persona practica algún deporte o algo lejos de casa, no lo tiene cerca. Igual estaba pensando, es un peligro el tema del streaming, porque digo, tu familia puede estar grabando pantalla. Te mandás una mala y después te gastan para siempre. Y bueno, la vida de... Claro, te viraliza, mirá cómo se le pegaron con la pelota en los huevos. Y bueno, pregúntale a Messi, pregúntale claro. A Di María, claro. Somos así, mirá que mandamos al grupo a la familia, los videos, le decimos, pero ahí tenés que cortar vos. Claro, tremendo. Son todos árbitros. Son todos de té. Todos Scaloni. Ay, Dios. Che, muy bueno. Planes para dentro de poco también tenemos fin de semana largo, el de Pascuas, ¿no? ¿Planes para ese fin de, amigo? ¿Qué onda? No, cero pesos. Encima no cobramos todavía para esa fecha. Estamos cero pesos. No, amigo, claro. ¿Cuándo es? Igual. ¿Cuándo es? Porque el quinto día del que cobro cae creo que después del feriado. ¿Qué es? ¿La semana que viene? Ah, mirá, chicos, yo soy muy católico, no puedo venir jueves y viernes, ¿eh? Voy a avisarme de ahora. Aquí la creyente soy yo, ¿eh? No, pará, y también... Aquí la creyente soy yo. Pará, y también... Lo saben todos. Tenemos Pascuas judías, no, nadie viene la semana que viene. No vengamos, Russo, no vengamos. Nami, te mandamos un beso. Bueno, dale, gracias, buenísimo programa. Un beso. Gracias, mi amor, un beso. Acá estamos, en un rato tengo preguntas para el Russo, en instantes. Las preparamos durante todo el fin de semana. Las preguntas en instantes, intercambio cultural, amigos. Hola, a ver quién está por ahí del otro lado. Hola, Ariel. Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, Ari? ¿Cómo andas, Ari? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien, amigo. ¿Todo tranqui? Muy bien, por ahora. La buena, el fin de... ¿Qué te pasó el fin de semana? Algo para contarnos. Parte con la consigna de antes, de buen padre. Tuve tiempo para poder ir con mi hijo a tomar un helado tranquilo, sin celular, sin que nadie moleste, sin nada. ¡Qué bueno! ¿Y a dónde fueron? Nosotros vimos acá por un pueblo, por Exaltación de la Cruz. Fuimos a un grido que hay acá, pero... ¡Qué lindo! Fuimos en bicicleta tranquilos, sin apuro, no tuvimos celular, no tuvimos nada. Como tiempo de calidad, el verdadero. Tal cual. Che, ¿qué te comiste ahí en esa heladería? ¿Una tortita o fuiste por helado? No, helado, me gusta helado. No, las tortitas de esa marca son riquísimas. Una cosa que no se puede creer. Prefiero helado full. Está muy bien, qué bien. Y escuchame una cosa, cuando volvías andando en bici, ¿qué ibas vos atrás y él adelante? Yo atrás, exacto, y lo que me llamó la atención, que me gustó, que me dijo, pa, espectacular este tiempo que pasamos juntos, me encanta. Oh. Me derritió, como quien dice. Es que sí, porque además llega un momento en donde uno dice... O sea, hay distintas etapas como en la vida de los chicos adolescentes, ¿no? O sea, cuando vuelven a disfrutar del tiempo con los padres, es maravilloso. ¿Qué edad tiene? 12. Claro. Estás ahí como en ese limbo. De que te odie. De que te odie y que te ame. Entonces tener esta respuesta es como, bueno, vamos bien. Vale la pena. Claro, vamos bien, claro. Ari, te mandamos el beso más grande, loco. Que tengas buen lunes. Gracias, buena buen semana. Programa. Gracias a ustedes. Miguelo. Gracias a ustedes. Hasta luego, chau. Bueno, amiguitos, hermoso momento junto a Aperol. Claro, empezamos la semana con Aperol. Fresco, ligero y vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano y este otoño es Pertuti, Aperol, Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Gracias, Aperol, por estar con nosotros. Te queremos, amigos. En los lindos momentos. Como siempre, acuérdense de Aperol, mitad de la copa bien llena de hielo. Exacto. Con Primero, 50% espumante, 50% de Aperol, un sustico de soda, una rodaja de naranja y a disfrutar. Muy bien, amigos, arrancamos con música, ¿les parece? Más canciones en Urbana Play 104.3 en instante nada más, pero ¿viene José? ¡Claro, ¡oh! viene José! Olvídate de todo. Acá está José Bianco con nosotros. Hola, José, ¿qué haces, amigo? Estás ansioso. Hola, José. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo tranqui? ¿Y tú? Siempre me dan sed a esta hora. ¿Viste? Sí, tengo el café con leche, pero... Que se arreglen adentro, ¿no? Que se peleen entre ellos. Total, sí, me dan ganas. Hoy estuve a la mañana con José. ¿Ah, sí? Sí, estuvimos ahí charlando tempranito. Mira, se pone celosa. Ah, bueno, mira que de repente nadie me invita. A la mañana estaban todos vivos. Hoy en Perros estaban todos vivoteros. Me llamaron a la mañana, yo estaba dormido, literal salí de la cama. ¡Ay! Y fui a lavar la cara y prendí el Zoom ahí que me llamaron. Hermoso. Hablamos de parejas. Pero salió de la cama como quien sale bello de la cama, ¿no? Es que él, hay gente que se levanta y salimos todos con todos hinchados, Dieguito sale. Un rebenque en la cara. Estoy a la mañana. Y resulta que habló de las relaciones a distancia, estuvo dando su mirada, en realidad. Mi point of view. Muy bien. Exactamente. Y ahí tirando soluciones a la gente complicada. Palabra. Vengo a hacer un poco eso yo también. José Bianco, querido. Sí, no vengo a hablar de relaciones a distancia, vengo a hablar de la temperatura que se va mañana. A la mañana va a ser noticia, porque muchos van a salir cancheros pensando que con el solcito de la tarde mañana tendremos un día soleado, van a decir, bueno, se viene de nuevo el calorcito. No, va a costar que vuelva el calor y ya está, ya estamos dentro del otoño en todo sentido, ya empezó marzo, ya pasamos el equinoccio. A partir de ahora los días ya son más cortos que largos, ¿no? Porque ya hay menos horas de luz y hay más horas de oscuridad. Ya empezamos el programa nosotros y ya está oscuro. 7:01 me parece, se condensó. Ya se nota. Eso empezó hace 3 meses a cortarse, pero ahora es mayoría la noche al día, por lo menos para los del hemisferio sur. Los del norte están ya entrando en la primavera. Nosotros vamos a los días oscuros. Y eso hace que le cueste remontar la temperatura al sol, que calienta cada vez menos. Y mañana capaz que arrancamos con 10, 11 grados nada más en capital. ¿Qué? Así que ojo, a salir. Mínimo un buzo abrigado, mínimo, para la primera parte de la mañana, porque después lo van a llevar en la mano, porque a la tarde nos vamos a ir a los 22, 23 grados, así que el sol calienta todavía, pero no mucho, así que busito en la mano para la vuelta a casa al mediodía, los que trabajamos a la mañana, y se viene una linda racha, que adivinen cuándo termina. ¿Cuándo? El viernes. Ah, hermoso. Lamentablemente. Otra vez. ¿Y qué? ¿El fin de semana empezamos que viene lluvia otra vez? Sí, por lo menos a hoy, a día de hoy, les digo que martes, miércoles, jueves de sol a pleno y que el viernes empieza a aparecer el viernes, sábado y domingo, los 3 días como a coquetear con un frente que se va a quedar sobre nosotros, se va a estacionar sobre nosotros, y el sábado y el domingo todavía es muy incierto lo que puede pasar. Si se corre hacia el sur, puede dejar tormentas fuertes en el centro de la provincia de Buenos Aires, si se va hacia el norte, en el sur del litoral, pero si se queda sobre nosotros, nos puede estropear un poquito el fin de semana que viene. Así que, en resumen, mañana buen tiempo, mañana va a haber una movilización muy grande, seguramente, ya empezó hoy, así que a todos les decimos que abrigo la mañana, sol durante todo el día, así que en ese sentido va a ayudar, va a ser un lindo día. Y después hasta el jueves el sol, el viernes, sábado y domingo, por ahora no me animaría a decir nada bueno al respecto del fin de semana que se viene por ahora. Ok, o sea, te pido cosas de la semana que viene, ni en pedo. No, ni en pedo. El domingo tiene tiene que no llover. Semana el domingo tiene que no llover, solamente bueno, eso. Ah, verdad, tenés show. El domingo tenemos show. Se supone que llueve, no sé. No. Suponer que va a llover está mal. Okay. Sí está bien empezar a pensar que va a depender mucho de dónde se estacione ese frente. No hay que creerle al pronóstico en particular, porque realmente es muy difícil anticipar en dónde se va a quedar eso. Pero al que le toque eso encima será lluvia, como dije, sur litoral, centro, o sea, nosotros, o más hacia el sur. Todavía no te amargues ni te ilusiones. Vamos a ir viéndolo. Hay que poner el ojo en el fin de semana. Los que vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires siempre zafamos de todo. La verdad que zafamos, tener una suerte. Y casi siempre. Siempre hemos tenido casi siempre porque bueno, ha habido episodios con tornados en la ciudad de Buenos Aires, pensando en 2013, con los tornados sobre todo en el AMBA, el último, el del diciembre, el 16 de diciembre del 2023, fue la tormenta fuerte, ¿se acuerdan? Sí, aquella fiesta que volaba el inflable y los tornados también que hubo en la zona de Aeroparque y los bosques de Palermo. Así que muchas veces zafamos, otras hemos ligado, somos una zona de tornados, de granizo grande. Estamos en un lugar donde hay que tomarse la meteorología en serio y de paso bajo un poco de línea. Tengo una pregunta. Cuando cambia el equinoccio, cuando cambia la estación, ¿Pasan cosas en tu cuerpo? Digo, siendo meteorólogo, ay, es un momento. Sí. Es como un no, momento. Claro. Cúlmine, digo, del año tuyo. Digo, son cuatro veces por año. Digo, capaz que es un momento que. ¿Capaz que nos pasan cosas y no lo sabemos? ¿O directamente a José Bianco? La pregunta no, para a mí qué. Me no, la pregunta para José. Tristeza. Es para José. Esta es la manera en la que vos disfrutás, por ejemplo. No sé, pienso en un chocolate. Yo lo empiezo a comer. Y siento que se me está acabando, no que lo estoy disfrutando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a mí el 21 de diciembre, cuando arranca, cuando es el solsticio de verano para nosotros, que los, a partir de ahí los días empiezan a cortar la luz, se empieza, por más que si viene el momento más lindo del año, yo ahí ya me entristezco. Ay, José, eres re nostálgico, o sea que, como que claro, es un sí, día menos. Sí. Para ti es como que cada yo vez disfruto. Es un día menos. Sin embargo, el 21 de junio, que es el día más oscuro del año, digamos, a partir de ahí, ahora viene lo bueno, vienen 6 meses buenos. Entonces disfruto 6 meses, después tengo esos 3 meses de verano, diciembre, enero y febrero, que la paso bien, y 3 meses que me entristezco, que es a partir de ahora. Ay. A mí me agarra el bajón ahora. Está empezando a ponerse triste, claro, es ahora. Tremendo. José, te queremos con todo nuestro corazón, gracias por la data. Entonces mañana va a estar fresco, es feriado, lo bueno es que los pibes no tienen que ir al colegio. Claro. Y todo eso. Y la gente, salvo los que tengan que levantarse para ir a trabajar temprano, sí se van a encontrar con que está fresquito. 10 grados. Exactamente. Abrigo a la mañana, disfruten del sol por la tarde y bueno, y como siempre, a tener memoria también, que mañana es un día importante. Muy bien. Absolutamente de acuerdo, amigo. Será hasta mañana. Te queremos, José Bianco. Hasta mañana, José. Hasta luego. Tu meteorólogo de confianza. Claro que sí, por favor. Amigos. Más canciones en Urbana Play 104.3. Un ratito buzón de quejas, ¿eh? Yo me quejo desde ya del frío de mañana a la mañana. Me quejo desde ahora, ¿eh? Tengo ensayo, tengo que cantar temprano. Esto es Hoosier, esto es Too Sweet. You don't gotta

Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Super mayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Probando, probando. Perfecto, ya está todo listo. ¿Falta algo más? Que sigan llegando los que saben comprar. Llegó la previa del Vital Fest. Si sos de los que saben, te esperamos en Vital para aprovechar las ofertas que están resonando. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Acá estamos, amigos, volvimos. Lunes 23 de marzo, 8 de la noche, 2 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Estamos en vivo. En vivo, amigos, como todos los días. Los acompañamos de lunes a viernes hasta las 10 de la noche en Urbana Play 104.3. Abajo en el edificio está Carlos Baute. ¿Acá abajo? Abajo, en planta baja, sí. Ah, claro, están grabando el programa Guido. Claro. Muy bien. Está ahí, entonces están todas sus fanáticas en la puerta, tipo, con los carteles. Yo entré. Tocándote tus manos. Hoy entré, o sea, fue muy gracioso. Entré y una me grita, ¡Poshi! Y la gente grita. Y me dice, ¿en eso venís? Me bardeó la bicicleta. ¿Qué? Boludo, yo sé que mi bicicleta está un poco oxidada. No puede haber de ha estado dos años a la intemperie, pero me dijo, ¿en eso venís? ¿En serio? Siempre vengo en el Cardián, amiga, pero decidí venir en bici. Porque hoy te quieres quejar de eso, de la gente que te bardea la bici. Me bardeó la bici. ¿Cómo te va a bardear la bici? Yo sé que está reoxidada. No, no puedes bardear una es bici. Mi bicicleta es una vergüenza. Con Dieguito no, ¿eh? Es una vergüenza. Con Dieguito no. Estoy pensando en venderte una moto eléctrica, estoy pensando en vender todo. Y comprarme una buena bici eléctrica. Ah, está bien. Una buena bici, pero buena. Igual está bien pedalear. No. Me voy a comprar una buena bici eléctrica. Se lo digo yo que no me muevo para nada. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? 11-6861-743, amigos. Es lunes y habilitamos el buzón de quejas. Y sí, claro, amigos, sí. A quejarse, por favor. Es momento. Sí, sí. Quéjate de todo. Claro. Acá en Urbana Play. Sí. Che, 4775-6688. Estamos acá en la municipalidad. Estamos atendiendo esta ventanilla. Sí. Reclamos. Bien de mal humor porque es cuando abre la ventanilla, un día que no se supone que hay que laburar. Hoy no hay que laburar. Claro. Bueno, ¿quién se quiere quejar? 4775-6688. Habilitadísima la línea, amigos, para que descarguen toda su ira. Hola. A ver. Estoy cansado del tránsito, cansado de los autos. Encima venden más autos, pero hacen más bicisendas. ¡Ah! Muy bien. Quejate de todo. Todo quejado. Vos donde quejas en olvídate de todo. Hola, Anastasia. ¿Estás ahí? Anastasia, ¿estás ahí? Anastasia. Una de mis mejores amigos me dice Anastasia. Luquitas. ¿En serio? Sí, Luqui me dice ahora Anastasia. Che, llamémonos, ¿no? Anastasia, que está bueno lo que nos iba a contar. 4775-6688. No está Anastasia, pero está Germán. Hola, Germán, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, por suerte. Me alegra. Muy bien. ¿De qué laburas? Tengo peluquería, soy peluquero. Ah, mirá. Ah, muy bien. Muy bueno. Sí, la verdad que sí. Contento, che. Pero bueno, hoy me quejo de las quejosas. Mirá de lo que me quejo. A ver. Bueno, yo la verdad que mi laburo lo hago con amor, me encanta lo que hago, pero hay gente que te caga el día, ¿viste? Viene ya, entra quejándose. Ay, Dios. Sí, soy. Empiezan a dudar, claro, se quejan de esto, se quejan del otro. Una en particular hoy interrumpía a todo el mundo. Ay, Dios. ¿Era una clienta o una no, profesional de la peluquería? Una clienta. Ok. En general las clientas son las... No todas, ¿no? Pero bueno, sí. hay siempre hay una que te caga el día, que te vuelve loco. ¿En serio? ¿De qué se quejaba, por ejemplo? Se quejaba del olor que había en la peluquería, se quejaba de que el café no tenía azúcar, se quejaba de que si ya estaba para lavar, o sea, recién le habíamos puesto el color, por ejemplo. ¿Eh? ¿Cliente hace mucho tiempo o qué onda? Bueno, viene cada 6-7 meses y... y pretende encima que hagamos magia, ¿no? Porque también es eso. Claro, no te cuidas el color, no te hidratas el pelo. La tipa te viene con 15 centímetros de crecimiento y quiere que hagas magia, ¿viste? En una hora, cuando el laburo te lleva 6. Claro. Entonces, o sea, imagínate 5 o 6 horas fumándotela. Sí, escuchemos una cosa. Ay, no. ¿Te pide, cómo es, con cita, tu peluquería es con cita, te tienen que escribir, te tienen que llamar, te piden turno y todo eso? No, solo es con turno. Ah, ok, y decir, turno, y la próxima vez que te esté por escribir, decirle, bueno, hoy vení con tiempo, decir, ¿cómo estás? Mandame una foto, mirá que vamos a tardar, claro. Como, pero avísale para que no te la tengas fumando. Igual uno lo sabe, amigo, cuando uno va a la peluquería a hacerse color... Uno sabe más o menos cuánto tiempo demora un tratamiento, no sé, te vas a hacer un analizado o algo, uno sabe que 90 minutos vas a estar, o sea... Tal cual, pero la que es jodida naturalmente. Sí, vos, por más que le digas lo que le digas, cagaste, ¿viste? Qué cagada, porque un laburo lo necesita, ¿no? O sea, no te puedes dar el lujo de atender o no atender a alguien. No, claro. Bueno, me imagino que es un montón de pero dinero. Bueno, es uno que se tiene que psicoanalizar, o sea, tenés que estar preparado, ya sabes que te viene una infumable y listo. Me mata la del café cuando no es obligación del salón darte café. No es un café, es un salón. Encima nosotros tenemos barra libre. Eso ya está buenísimo. Todo ¿Cómo barra libre? O sea, tipo, café el que quiera. Café el que quiera, chupi lo que quieras. Cualquier trago. ¿En la peluquería? Sí, claro. Nosotros ¿pero cómo? Sí. ¿Cómo así? Cortesía. Así que cuando quieras venir te invito. Ah, muy bien. Mira, yo voy y me tomo un traguito. ¿Pero qué pones la voz más gruesa? Yo voy y me tomo un traguito mientras me hacen cositas en el pelo. Pero fascinada. La idea es pasarla bien. Pero... Igual no sabes, cuando va a la peluquería, esta se queja, ¿eh? No, yo no me quejo. Yo te aviso. No me quejo. Vos sabés que está quejosa. Sí. ¿Esta qué cosa? Le molesta la buena onda encima. Claro, bueno, igual esa es típica. A mí lo que me pone loco es que se dé vuelta del espejo. Vos viste que se da vuelta, te sentás mirándote del espejo y no rompes las pelotas. Sí. Agarrás el celular o si de ahí hay buena onda, te metes en la conversación. Claro. Pero esta se metía, alguien hablaba y pum, se metía. ¿Sabés lo que tenés que hacer? ¿No? No sé cómo seas amigo técnicamente, pero viste que uno se sube al avión y medio que bajan el oxígeno y uno está medio más boludo. ¿Qué? Viste, medio como dormido. Tenés que bajar el oxígeno ahí. Igual en la peluquería, todas con el químico que nos ponen en la cabeza, estamos más o menos también todas igual. ¿Sabés qué sería lo ideal? La palanca de Varese, ¿viste? Varese, bajar la palanca. No sé si te pasa en tu peluquería, pero en la peluquería que yo voy, mi peluquería, es un territorio libre de chisme. ¿A qué me refiero? ¿Cómo libre de chisme? ¿No es que es libre de chisme? No. ¿No es peluquería? No, el chisme es libre. No es que no hay chisme. Es al revés. Claro. Apenas nosotros entramos ahí, es un territorio donde hay un chisme y todas estamos habilitadas a opinar. Ah, muy bueno, que es un chisme, boludo, el Luzu. No, pará. A mí a veces me pasa que el aire se corta con cuchillo, entonces tengo que tirar un tema. Claro. Y el día pasa más rápido para todos, ¿no? Sí. Amigo, yo implementaría algo químico en tu peluquería, poneros un trapito, una pashmina, algo que las media que las... Esa es la meditación. Que las duerma un poquitín, un pachuli. O traer a alguien que las haga meditar. Un pachuli, algo. Traer a alguien que la haga meditar. Lo que me funcionó mucho fue el licor. Viste que la gente... Yo tengo todas las edades. El trago. Puso trago la pelu. El licor las duerme y ya está. O sea, ni saben lo que pagan. La verdad me divierte muchísimo. ¿Cuál es tu peluquería? ¿Cómo se llama para que todas las que estamos interesadas en ir a tomarnos el mojito? Vamos. Se llama Germano-Hair Dressing. Ya va. Germano... Guión bajo... Hair de Hair... Perfecto. Dressing. Ah, perfecto. Hairdressing, muy bien. Germán Hairdressing. ¿Y esto dónde queda, Germán? Esto queda en La Prida, entre Santa Fe y Arenales. Ay, amigo. Seguido. ¿Tenés una hamaca en tu peluquería? Tengo una hamaca, claro. Pero mira vos. No, tenés una hamaca. Te tomas la fotito de tu cambio de look ahí en la hamaca. Ah, espectacular, amigo. ¿Qué se va a quejar, señora? Está bien. Impresionante. Hace 30 años que estoy ahí, imagínate. Hay que quejarse con todas las señoras, con todas las cotebá. Sí, ahí va todo. Mirá vos. ¿Alguna vez llegó alguien con un chisme demasiado picante que terminó el servicio y tuvieron que seguir hablando con esta...? No puedo dar nombres, pero tuve que esconder, qué sé yo, amante, gente que me dice, está viniendo mi marido. No, no, no, no, no, no, me vuelvo. Me parece fantástico. Hubo ataques de pánico dentro de la peluquería, tuve un tema bipolar que se me encerró en el baño y tuvieron que venir los bomberos. Ay, amigo, qué locura, no, claro, no, tremendo, no. Tremendo, tremendo. Claro, y por ahí está de lo más bien que están, se reciben un llamado y les agarra un ataque de nervios, empiezan a llorar, a gritar, bueno, hay de todo, ¿no? Si tenés clientas que ponen el altavoz, tipo está mirando TikTok, Instagram, Facebook, alguna cosa así, y no se dan cuenta que... Hay gente que se piensa que está en el roca, ¿viste? Es así. Claro. Gente que va con el celular, el volumen. Sí. Pero sí, bueno, son la gente que es más grande, que no se da cuenta. Y sí, amigo. Pero bueno, hay de todo, ¿viste? Que viene la madre, viene la abuela, viene la nieta, vienen todos. Todos. Hasta el perro, vi que van perros y todo. Y hay flacos que también que son intensos, ojo, acá no hay que separar. No, está muy bien. Dolor de huevo también. Está muy bien. Bueno. Che, veo que van famosos a tu... Hay famosos, hay de todo, sí, impresionante. Sí, vienen famosos. Una locura. Bastante. Te mandamos un abrazo, Ger, gracias por estar ahí. Gracias a usted por llamarme. Gracias, amigo, un beso. Un beso. 4775-6688-1168-61743. Estamos hablando y estamos buscando, como todos los lunes, buzón de quejas, amigos. Ahora sí está Anastasia. Hola, Anastasia, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, mi amor. ¿Cómo andas? Hoy fue un lunes bastante del orto. Ay, ¿qué pasó, gorda? Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué pasó? Del orto. No empecé. Yo no tengo, primero que nada, no tengo feriado. Estás cordobesa. Vos no podrías, encima estar mal. No tengo feriado. Yo laburo acá desde casa. Vivo en Palermo hace un año y medio. Y me traje a mi perrita, que es una border collie, el perro más inteligente, y más, está re loco y re manija y todos los re. ¿Y qué pasó? ¿Puedes creer que le tiene miedo a Palermo? Pero pánico. ¿Pero qué? ¿A Martín Palermo o al barrio? Palermo. Al barrio. Tipo, odio Palermo. Me mira y me dice, odio Palermo. Entra en pánico. Se tira como pancita a la calle. ¿Pero qué lo trajiste? ¿La sierra, amiga? ¿Dónde vivía antes? No, ¿cómo era? No la traje de la punta de la sierra, no sé, tras la sierra, tipo, no, ¿me entendés? Vive en barrio Villa Cabrera, la pendeja, es como, ¿me entendés? Pasa tres líneas colectivas al frente de mi casa. ¡Claro! Tipo, o sea, ha caminado por el centro de Córdoba, tipo, a ver, Boulevard San Juan, bueno, los que, si alguien está escuchando en Córdoba va a entender lo que digo. ¡Ay, claro! O sea, la perra no es criada en el Cerro Colorado, es tipo... Citadina, es citadina. Claro. Y llega aquí a Palermo y le da pánico. Y bueno, dije, bueno, voy a apostar por mi hija y por ella. Y le puse una entrenadora que sale 960 mil pesos. ¿Qué? ¿Cuánto sale la entrenadora? Por 3 meses de entrenarla y adaptarla a la perra. La concha de la lora, pues. Y yo también, si me sacan un palo y el perro no hace nada, yo también me estaría quejando. Escúchame una cosa, ¿ya pasaste los 3 meses o los estás no, atravesando? No, por la primera semana, chicos. Ay, Anastasia, tenerle fe. ¿Salís a pasear y se te queda clavada la perra ahí, mete freno de mano? Entra en un estado de locura y pánico. Pobre. Es que debe haber, ve muchos putos acá por Palermo y se dice, no, mucho café de especialidad. Mucho turista, mucho ruso, dice, no, yo acá no conozco a nadie. Palermo huele a la triple P, porro, popó y pis. O sea, sí. Y ella lo odia. Ella lo odia. Ay, no, sí, mi vida, claro. Tremendo lo que nos vuelvo a mi casa frustrada, llorando del paseíto que es media cuadra. Y esa tipo se altera y yo vuelvo llorando. Claro. Hace una semana que tengo angustiada comiendo pan y cosas porque la única forma de la que se cura mi angustia es comiendo. Así que estoy engordando un kilo porque no salgo a correr, no salgo nada. Es como una bola de quilombo que se te arma, una gran bola de nieve. Sí, Dios, no, es que es muy angustiante, amigo. O sea, uno traerse su perro de otro lugar y que el perro esté infeliz y que no puede... ¿Dónde está haciendo pis y caca? Ay, Dios, que no se enteren mis vecinos, pero en la terraza del edificio. ¿Dentro del edificio? Claro, porque no está pudiendo hacer afuera. Eso es lo que a mí me... No. Cuando ella decía, sale y se paraliza, lo primero que pensé fue eso, me está meando la casa. ¿Y qué será? Porque hay mucho olor a otros perros. No sé, no conoce. Imagínate que pasa, yo vivo en la calle Gorriti, chicos. Pasa la, todo, todo el culto. No, encima tenés muchos canales de streaming, debe ser eso, no deben querer salir porque deben... lo ven a mí ganado, viste, te no, lo se cruzan con alguien. Óyeme, lo vas a lograr, se va a adaptar, tenerle paciencia. Capaz te cobraron un poquito demasiado, pero este tipo de 300 lucas por mes sería más. De educadores funcionan. Mi perrita estaba absolutamente crazy, mal, me rompió toda la vida y únicamente con un educador canino fue que logré como centrarla. ¿Va a suceder bien todo? Sí, amiga, lo vas a lograr, lo vas a lograr, te juro. Yo también pasé por una situación muy, muy, muy terrible con mi perra y hoy es una santa. Hoy es una santa, va para cualquier lado, viene conmigo, o sea, se adapta a todo. Así que es un proceso. ¿Por qué edad tiene tu perra? 6 añitos. Mi vida, re. Más aún. Si fuese más cachorra, capaz te daba tener una vida próspera y linda y de salir a caminar, correr y todas esas cositas. Y es como, nena, me estás cortando las alas. ¿Hace cuánto llegaste acá a Buenos Aires? ¿Cuánto? ¿Un año dijiste? Un año y chirolitas. Un año y 2-3 meses. Ok, ya se va a acomodar todo, amiga. Te mandamos un abrazo gigante y si no, tendrás que cambiar de barrio. Devoto, Villa Crespo, Almagro. No va a funcionar. Espera, capaz déjame acá. Yo nací para estar en Palermo y ella también. No. Te amo, Chirolita. Me encantan las Chirolitas. Pará, ¿por qué te pusieron Anastasia? ¿Por la cantante o por quién? Supongo que por Anastasia Romanoff. Mi papá medio flyer era la cosa. ¿La princesa rusa? La princesa rusa. Ay, mirá, qué bonito. ¿Y cómo se llama tu perra? No nos dijiste. Marie Curie. Hoy a las 21:21 vamos a pedir por Marie Curie. Oh, muchas gracias. Sí. Nobel. Te mandamos un beso. Nobel, doble ganador de premio Nobel. Impresionante. Hasta luego, chicos. Chao, hermosa. Bienvenida a Palermo. 8 de la noche, 18 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvete de Todo. Siempre con Anaís Castro. Estamos acá. Diego Poggi. Compañía, como siempre, como todos los días. Y los lunes, amigos, ¿ustedes se pueden quejar? Claro, se pueden quejar de todo. Se pueden quejar en vivo, así como lo hizo Anastasia. Inclusive los feriados. Sí, obvio. Hola. Hola, yo soy Isabela y me vengo a quejar de que la escuela tiene que empezar más tarde, no a las 8 de la mañana. Estoy de acuerdo, reina. Estoy absolutamente de acuerdo. Todo de acuerdo y no tenemos pibes. No, pero claro, más vale. Sí. Hola, Nahuel, ¿estás ahí? Hola, Nahuel. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, acá volviendo de Seiza, que fue un quilombo. ¿De la cárcel? De Lepiana De Lepiana estaba cortado y fue un quilombo, pero bueno. Claro, hay obras, amigos, hicieron creo que puente para el tren, para autos, peatonal, todo, amigos, están cambiando ahí. Ninguno de nosotros sabíamos. No, hay obras y creo que hasta mañana, creo, Igual no era motivo de mi queja esa. Ay, ¿cuál es? Mi motivo, la llamada era por las contraseñas. Me tienen, algunos que te piden más. Totalmente de acuerdo. Otros solo números, otros caracteres y encima el punto no te lo toma como carácter. Ay, es no. Una cosa que... ¿Qué carácter de mierda que tenés carácter? Sí, pero total. A mí me molesta. Exactamente. Es un carácter de mierda que yo siempre lo uso y no me lo toman. Ay, no. ¿Sabes qué? Yo odio... Yo me considero una persona ordenada. Aparte tenía como niveles de contraseña. Para las contraseñas más importantes tenía una contraseña. Ok. Las aplicaciones secundarias tenía otras. Y ya tenía así. Pero después me empezaron a meter... variables y me desordenaron todo. No puedo mantener. No, es terrible. ¿Y sabes qué me molesta mucho? Cuando, no sé, crees que te olvidaste una contraseña, ¿cierto? Pones la que tú crees que era y te dice incorrecta. Entonces, bueno, recupera contraseña. Vas y pones la contraseña que tú creías que era. Sí. Y te dice, no puede ser la misma contraseña anterior. Pero me acabas de decir que no era. Claro, te odio. Sabes que a mí me da miedo el tema de las contraseñas, pero más miedo me da cuando son las del banco. Y sí. Ay, bueno, digo, sí, no. Esa es una parte, esa es una contraseña aparte. Ay, no. Sí, yo estoy en cuenta regresiva. Viste que te dice, tal día vas a tener que cambiar tu contraseña. ¿Deseas cambiarla ahora o tal día? No sé cuándo quiero cambiarla, ni idea. No te van a cambiarla. Viste que aparte siempre se te bloquea el home banking un día antes del feriado. Ay, sí. O un día antes del fin de semana, cuando no puedes hablar con nadie, es un quilombo. Siempre pasa algo así.

todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Aquí estamos, amigos, ¿eh? Lunes 23 de marzo, 8 de la noche, 26 minutos. Sí, amiguitos, ¿y sabes qué? Hoy, ¿qué? En un ratito, sí, vamos a jugar al ¿cuántas veces? Muy bien. Juegazo, amigos, porque es divertido. Los juegos que nos permiten escuchar algunas canciones que nos gustan. Hoy vamos a jugar, es muy fácil, salen dos personas al aire. Y nosotros te vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cuántas veces se dice azul en la canción de Cristian Castro? Okay. Y tú tienes que tratar de, por aproximación, acercarte a la respuesta correcta. La persona que más cerca esté se lleva el punto. Tenemos, es muy fácil, un montón de entradas para el cine, amigos. Así sí, que 4775-6688 y 116861-1043 se anotan al ¿cuántas veces? En instantes nada más. Sí, ¿más canciones? Amigos, claro. En Urbana Play 104.3, dale que feriado, por favor. Día no laborable. Esto es Emilia. Esto es Rápido Lento. La barrió en todos, Emilia, el fin de semana. Está muy complicado el de Emilia, Tini, María Becerra. ¿Qué pasa, Dieguito? ¿Tú sabes? Yo estoy, creo, del lado de María Becerra. Emilia, en Urbana Play. Vos y yo tenemos algo único, algo fugaz, desde hace mucho tiempo. Y siempre que nos vemos hay un punto de encuentro, una dirección donde llevamos los cuerpos y no el corazón. Así que acércate, déjame entender el porqué. Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo, que nos comamos rápido, lenta. Acércate, déjame porque cada vez que me veo siento que se va el tiempo, aunque no comamos. Bebé, tu cuerpo siempre fue mi religión, mi agua bendita siempre tu respiración. De tu mi tema tú eres la inspiración. Tomo rompiendo la ley, pero no la de atracción. Girl, take care. No hace falta que me diga que la pasamos bien. Quiero que me dé la espalda, quiero cortarte la falda. Tenemos el espejo para cruzar la mirada. Solo acércate, déjame entender cada vez. Cada vez me siento que se para el tiempo, aunque no comamos rápido o lento. Acércate, déjame entender el porqué. Cada vez siento que se para el tiempo, aunque no comamos rápido y lento. Y nos hicimos agua. En el cuarto están sufriendo, pero ninguno de los dos trajo paraguas. A estas alturas siento que me falta el aire como el de la Concagua. Yo no quiero faltarte respeto, pero hoy voy a darte la espalda. Papi, tienes el espejo pa' que crucemos miradas. Pa' la pose la hacemos mi manera. Mi cuerpo un mapa cruza la frontera. Tú eres el primero en mi lista de espera. Yo te uso, nadie se entera. Acércate, déjame entender el porqué. Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo, que nos comamos rápido o lenta. Acércate, déjame entender el porqué. Cada vez lo siento que se para el tiempo, aunque no comamos rápido o lenta. Rápido o lento. Oh, oh, yeah. lento. Emilia, en Urbana Play 104.3, estuvimos hablando del fin de semana, tremendo. Emilia, María Becerra, tiene un quilombo, amigos, sí. Todos los canales están hablando de esto. Igual nadie sabe nada, ciencia cierta, no. O sea, real, como la realidad de qué pasó, cuándo se pelearon, tipo todo, dicha por ellas no existe. No se peleen. Ay, chicas, además ya pasó de moda esa época donde las divas de la música se peleaban, era al revés ahora. No se peleen, igual... Era al revés. Yo en mi intimidad... en mi intimidad. Estoy al lado de una. Yo no. Yo estoy del lado de una. No sé. Me cae. Hay una que me cae. Es naturalmente. Ah, no, bueno, hay una que. Naturalmente hay una de las tres que te cae mejor. Lo que pasa es que creo que es diferente en mi caso. A mí todas me caen bien, hay una que la amo. Esa es la diferencia. Okay. Todas me caen bien, hay una que la amo. Sí, yo también. Es amor, pasión y locura. Pero digo, no laburando con radio. Como cosas, viste, así más de estar en la casa de uno. Sí, de que, ¿con quién irías a la casa? Sí. 1168611043477566888. Amigos, se viene el momento. Vamos a jugar. Vamos a jugar al cuántas veces, mi cielo. Claro que por favor, se viene el cuántas veces. Vamos a jugar en vivo. Tenemos un oyente de un lado, otro oyente del otro, sí. Y le vamos a hacer una pregunta, básicamente. Te vamos a decir cuántas veces se dice veces se dice esta palabra en una canción. Joaquito, ¿me regalas un bolígrafo? Toma, yo tengo uno ahí. Gracias, mi amor. Bueno, vamos a jugar a cuántas veces. Como decía Dieguito, nosotros les vamos a decir cuántas veces dice, no sé, Britney Spears una palabra dentro de una canción. Y ustedes tienen que tratar de adivinar quién está del otro lado. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hola, chicos, buena semana. Buena semana, mi reina, ¿cómo la empezaste? Para los dos bebés hermosos. Mi cielo, pensé que iba a decir hermosa. Para el orto. Yo también pensé que iba a decir para el olvido. Para el olvido empezó, ¿no? ¿Cómo empezó tu semana? Ah, bien, bien. Trabajando hoy, normal. Mañana descansaremos. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, escuchame una cosa. Estás en la línea 1-4-7-7-5-6-6-8-8 si querés jugar en contra de Vivi. Claro, ahora mismo necesitamos contrincante para Vivi. 4-7-7-5-6-6-8-8. Saqué una pelotita de mi mochila. Anaís Castro la está agarrando con las manos. Yo te diría que no la agarres. ¿Por qué? Porque es para el pie. O sea, está tocado el pie de todo el mundo. Hola, mi amor. Soltala, amiga. Soltala, ahora me da miedo, ¿dónde habrá metido la pelota, no? La pelotita que es para pánico. Es para el pie, es para jugar con el pie, digo, es un asco. Si no te da asco, bueno. Bueno, Vivi. Sí. Mi vida, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Qué onda? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estoy jubilada. Okay. Era instrumentadora quirúrgica. Oh, mira, Vivi. Me dedico a hacer conservas. Ay, qué rico, conservas de cosas. Berenjenas, morrones, picles. Ah, mirá, muy bien. Escabeche de pollo, escabeche de bondiola. Qué bueno eso. Aceitunas adobadas, mermeladas. ¿Cuál es tu cosa favorita de hacer en conserva? Y me gusta la caponata. ¿Qué es eso? Caponata. La caponata es una conserva italiana que lleva morrón, berenjena, apio, aceituna, zanahoria, cebolla, albahaca. Uy, me agarra. Es un guiso clásico de la cocina siciliana, dice. Mira vos. Me agarra como, ¿viste? Cuando te hace agua la boca, pero te da así como... Sí, le hace falta el pancito nada más. Claro. Muy bien. Vivi, vamos a atender a tu contrincante, que es Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Pablito? ¿Todo tranqui? Bien, por suerte, todo en orden. Estás ahí abajo, amigo, estás tranquilo, ¿no? Vos sabés que tuve un fin de largo movido y me bañé y me acosté a las 5 y todavía estoy en la cama. Entonces, como que me anestesié. ¡Ah! ¡Qué bien que estás! Tuviste que... me relajé. ¿Te aniquiló el fin de semana? Sí, por eso, me relajé. Y ahora estoy como... relajado. Bueno, maravilloso, Pablo. Pablo, ¿vas a jugar contra Vivi, que está del otro lado? Si quieren, salúdense. Hola, Vivi, ¿cómo le va? Muy bien, Pablo. Te pone a este, te saluda. También yo soy de Merlo. Ah, una maravilla. Ah, mira vos. Bueno, maravilloso, amigos. Vamos a jugar a cuántas veces. Nosotros le vamos a decir una canción. Sí. Le vamos a preguntar cuántas veces se dice una palabra y la persona que más cerca esté se lleva el punto. En caso de empatar la distancia del punto, es decir, si el número es 20, uno de ustedes dice 24 y la otra persona dice 16, ese punto se anula si las dos personas empatan, ¿ok? Y si una de las dos personas acierta el número exacto de veces que se dice una palabra, vale doble. Ok. Listísimos. Perfecto. Vamos a jugar, entonces. Vamos a jugar. Dale, de ahí. Vamos a jugar. Bueno, arrancamos. Vamos. Atención. Sí. ¿Cuántas veces? ¡Oh, qué temazo! Hay una banda que se llama... The Sireless. The Sireless. Y este temazo que es... Voyage, voyage. ¡Oh, vuela, vuela, vuela! ¡Claro! ¿Cuántas veces dice...? Voyage, que es el voyage, voyage. ¿Cuántas veces, Malena? ¿Cuántas veces dice Viviana? 15. 15 veces dice Viviana. ¿Cuántas veces, Pablito? 12. 12 veces. Buenísimo tema. Súbilo, súbilo. ¿Qué temazo? Este tema, ¿eh? Sí. Temazo. Esta canción dice voyage tanto como 46 veces. Tremendo. El punto es para Viviana en esta ocasión. Punto para Vivi. Muy bien. 46 veces es un montón. Es un montón. Es que claro, piensa que de verdad el coro es todo guaya, guaya. Claro, dijeron poquita, exactamente. Estuvieron re cerca, amigos. Hoy vamos con la número 2, que esta tarde le pertenece a Diego Torres. Es este temazo que estamos escuchando de fondo. Se llama Sueños. ¿Cuántas veces Dieguito Torres dice sueños, Pablito, en esta canción? 8. No sé ni qué tema es, pero bueno, 8. Sabes. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma. Bueno, 8 dice Pablo. ¿Y tú, Vivi? Sí. Yo digo 5. ¿Alguien se siente ganador o ganadora? De este punto, digo. Quiero que me mires a los ojos. La respuesta correcta es... 4 veces, Vivi, 4 veces. Oh, punto para Vivi. Muy bien, muy cerca. Punto para Vivi, muy cerquita, Pablito, ¿eh? Muy cerquita, muy cerquita. Vamos con la que viene. Atención. Estamos jugando al cuántas veces, si quieres anotarte. 4775-6688. 2-0 va ganando Vivi. ¡Uepa! Lo vi en vivo. Atención. La canción es de Britney Spears y se llama Give Me More. Es esta que estamos escuchando. Give me, give me, give me. ¿Cuántas veces Britney dice give me? ¿Cuántas veces, Vivi? Give me, give me. ¿Cuántas veces? 22. ¿Cuántas veces, Pablito? ¿Cuántas veces, Pablo? 20. ¿Cuántas dijiste, Pablo? 20. 20. 20 veces. Le va jugando de cerquita a Vivi. Le va jugando de cerquita. Para, poné de nuevo el estribillo. Pone. O si lo tenés por ahí, lo pone. 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Ay! 14, 15, 16. Chicos, tenemos como 20 veces por coro. No, tremendo. 20 veces por coro. La respuesta correcta es... ¿Cuánto es? 83 veces. ¡Ay! ¡Qué manera de robar! Punto para Vivi. Punto para Vivi, pero sí, lejos vamos. Escúchame, Pablito. Hemos visto remontadas históricas en este juego. En este momento Viviana tiene 3 aciertos. Tú tienes 0. Nuestro escenario es el siguiente. Si Vivi acierta, gana. ¿Ok? Pablito, ponete las pilas, amigo, por favor. Vamos. Vivi, vos también, si metes una más, ganaste ya. Claro. Pero atención, esto continúa. Tenemos una canción hermosa. Claro. Soda Stereo. Tiene Corazón delator. Temazo. ¿Cuántas veces se dice corazón en esta canción? ¿Cuántas veces, Vivi? 4. ¿Cuántas veces, Pablito? Ay, qué difícil, por Dios. Bueno, y vamos con 5. Pablito. Uf. Elegiste el número 5, que es un número por arriba del 4. Si hubieses elegido el número por debajo del 4, te llevabas doble punto porque la respuesta es 3. ¡Vivi! ¡Vivi! ¡Ganaste! ¡Tremendo! ¡Chicos, tremendo! ¡Tremendo! ¿Pablito? No, perdón, ¿por qué pide perdón otra vez? Ay, la quiero mucho. ¿Entiende que le da culpa ganar? Es que Pablito estaba muy echado en la cama, ¿eh? Pablito estaba muy tranquilo. Estaba muy relajadito. Besos, Pablito. Gracias por estar ahí. Besos. Muy bien. Muy bien, Vivi. Felicitaciones. Muy bien, Vivi. Espectacular. Gracias, chicos. Impresionante. Che, escuchame una cosa. ¿Querés entrar para el cine? Sí, obvio. Entrás para el cine para vos, entonces. Perfecto. Entonces perfecto. Te llegarán a tu WhatsApp, amor. Beso. Beso grande, chicos. Te queremos. Muy buena semana. Gracias. Mañana nos escuchamos. Muy bien. Beso, mi amor. Chao, bueno, mi cielo. Impresionante. ¿Vamos a jugar uno más? Sí, juguemos uno más. 4775-6688. Reseteate todas las líneas, Joaquín Male, y llamen ahora. Si llamas ahora, salís al aire. Perdón si había gente conectada y todo eso. Ay, ¿sí puedo tirar los nombres de los artistas que juegan hoy a cuántas veces? Sin bueno, canción. Bueno. ¿Tú dices? Sí. Los que llamen ahora al 4775-6688 van a jugar con canciones de David Bowie, de Manuel Orbiler, de Robbie Williams, de Shakira. Ok. Me encanta. Espectacular, amiguitos. Es fácil, ya se dieron cuenta. Tienen que decirnos cuántas veces suena tal palabra en tal canción. Exacto. 4775-6688. ¿Atendemos gente nueva? Sí, atendemos gente nueva. ¡Hola, Facu! Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces? Hola, Facu. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, por suerte. ¿Vos también estás tirado en la cama, amigo? No. Estoy yendo a comer con los amigos. Ah, muy bien. Se va junto con los amigos. Maravilloso. ¿Y hoy laburaste? Hoy trabajé. Perfecto. ¿Y mañana? Mañana también. ¿A qué te dedicas, Facu? Toca. Tengo farmacias. Farmacias. Muy farmacia, bien. Farmacias, tiro en plural. Farmacias. Pará un poco, doctor Ahorro. Pará un poco, amigo. Escuchame una cosa. Está en la otra línea, Kevin. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien, acá laburando. Muy bien, ¿de qué, amigo? ¿En el auto? Sí, paquetes para ML. Muy bien, Kevin. Entonces, ¿tú das full el día de hoy, a full mañana también o mañana descansas? No, mañana por suerte no, pero hoy sí a full porque reparto por Belgrano y hoy toca ICDC, así que... Ah, sofasta, amigo. Che, los días feriados no entregan pedidos, los de ML. No, feriado no, pero hoy viste que es medio trucho el feriado. Hoy mediodía, claro, es no laborable. Bueno, exacto, vamos a jugar, amigos. Es muy fácil, Facu, Kevin, Facu. Le vamos a decir canciones, dale, una palabra en la canción. Ustedes nos tienen que decir cuántas veces se repite esa palabra en la canción, ¿ok? Dale, vamos. Perfecto. Acuérdense que nosotros primero siempre decimos el nombre para responder. ¿Arrancamos? Claro. Sí, claro. Dale. Empezamos. ¡Uy, te vamos! Con Let's Dance, de David Bowie. ¿Cuántas veces se dice Let's? En esta canción, Facu. 18. ¿Cuántas veces se dice, Kevin? 23. A ver, ¿cómo dice la canción? ¡Qué temazo! Atención, la respuesta correcta es... ¡18 veces! Facu, vamos, metiste dos, Facu, puntos, tremendo, de una. ¿Dos puntos de una? Claro, sí. Cuando aciertan el número, ay, correcto, la respuesta verdad, vale doble. No, tremendo. Pocas veces pasa y pasó. Bueno, van a tener que responder muy rápido, amigos. Muy rápido, instantáneamente. Instantáneamente. Bueno, atención. En esta canción de Emmanuel Orbiler, que se llama Tu Hermana, ¿cuántas veces dice hermana, Facu? Rápido. 25. ¿Cuántas veces lo dice, Kevin? 23. La respuesta correcta es... Es... ¡26 veces! ¡Oh, muy pegadito! ¡Tremendo, Facu! Tercer punto para Facu. 26 veces, ¿eh? Tienen que responder más rápido... Están respondiendo rápido. No, hay uno que está googleando. No. Sí, ya sé quién es. No, yo estoy manejando, no estoy googleando. ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Quién es yo? Facundo. Es el que pensaba que estaba googleando. No, está googleando. Yo lo saco, sí, boludo, mentira, verdad, está googleando. Sí, boludo. Chicos, los conozco, boludo. Pongo nerviosa. Los conozco. Yo sé, conozco a la gente demasiado. Tengo un problema que es conozco a la gente. No, eres muy desconfiado. No, los vuelo, boludo, los vuelo. Tenés que contestar muy rápido ahora, si no, te descalificamos. Ok. Soretito. No, para. Sí, tres respuestas correctas para Facu. Vamos con Robbie Williams. Esta canción es... No vamos a ir con Robbie Williams. ¿Con qué vas a ir? Rápido. ¡Dale, Diego! Atención. Vamos a ir con la canción, con la 9. ¿Cuántas veces dice Mojo Lady en la canción Lady? ¿Cuántas Lady veces, Facu? ¿Cuántas veces, Facu? 16. A ver. ¿Cuántas veces, Kevin? 17. ¿Y sabes qué? El punto Okay, Facu. No estoy bulleando, estoy lejos. En la última no, amigo. Fue la apuré, boludo, fue la única que respondiste mal. Muy lejos de las otras. No, Kevin, te mandamos un abrazo grande, amigo. Besos, un Kevin. Abrazo, chicos. Gracias, chao, mi amor. Facu, querido, ¿quieres kilito de helado o quieres entradas para el cine? Entradas para el cine serán enviadas a tu WhatsApp. Si nos decís la verdad de que estuviste googleando, te regalamos dos entradas para el cine más. No, es mentira. Eso es un desconfiado, yo. Eso es un desconfiado. Yo le creo. No confías en la gente. Yo le creo porque realmente fue muy rápido. O sea, no había margen. No fue rápido. Sí, fue rápido, amigo. No fue rápido. ¿Tenemos el VAR de la primera? No, en la última. Escuchá. Sí, amigo, no es fácil. No. En la última fue la que más se separó el número. No, amigo, pero igual, en la primera respondió muy rápido. ¿Tenemos el VAR, Rosita? No les creo nada. Yo sí te creo, Facu. ¿Y sabes qué? Yo soy el 50% de este programa y eso es lo que te alcanza. ¡Ah, bueno! Ya está. Facu, te creemos. Beso, mi amor. Beso. Chao, mi vida. Facu, Vivi ganaron. Lo que no saben ahora es que van a tener que ir al cine juntos. ¡Ay, al final no tenía ni idea! ¿Imaginás? Una entrada le daban. Lo citaban en el cine a una hora, tipo para una película. Un ticket le daban. Uno al lado del otro. Y ya. Todos los pochoclos comían. Re raros, pero. Un horror, amigos, quédense con nosotros. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Chao, un beso. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. ¿Buscás vivir Argentina como nunca? Design Suites te espera en Salta, El Calafate, Bariloche y Buenos Aires. Hoteles modernos, confortables y llenos de estilo. Reserva hoy y disfruta tu próxima experiencia Design Suites. Ingresá ahora a www.designsuites.com. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Estamos en Instagram. @urbanaplayfm. Ciro y los persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana Elsa Olaf, la familia de Encanto. Y un invitado muy especial, Stitch. Todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. Dieguito Pochi, ¿sirve decirle aventura para la campaña de Martín Fierro que tenemos la mayor audiencia del sistema penitenciario de Argentina? Ojaldre, ¿eh? Ojota, aventura, danos Conchale, un Martín Fierro. Ay, chico. Te mandamos a secuestrar, amigo. ¡No, pará! Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. La batería es William, mi batería. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. Ese grito alto roto, yo sentí como corría. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. UrbanaPlayFM.com. Malamente, sí, sí, malamente. Traga. Mira. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Acá estamos, amigos. Claro que sí, lunes 23 de marzo, 8 de la noche, 50 minutos. Salimos a pasear con nuestros amigos de Renault. Claro. Este fin de semana llega VA Flota, el Festival de Globos Aerostáticos, que se hace el 28 de marzo de 2026. No lo puedo creer que esto se haga en nuestra ciudad. Fantástico. Y se va a hacer en el Parque de la Ciudad, que es Avenida Roca, en el 4099. Esto es Puerta 7, es una propuesta única en Buenos Aires para disfrutar al aire libre. Durante la tarde vas a poder ver una exhibición de globos con vuelos cautivos y demostraciones aéreas. El evento también suma música en vivo con bandas y DJs, además de shows circenses que recorren el predio. Todo se completa con un paseo gastronómico, food trucks, artesanos y espacios para sacar muchas fotos. El gran cierre va a ser el Night Glow, un show nocturno de luces y fuegos sincronizados con los globos. Aparte la torre espacial que está ahí al lado, la torre del Parque de la Ciudad, creo que le va a dar un marco. Ay, sí. Está muy bueno que se use ese lugar, amigo. Para este tipo de cosas. Para cualquier cosa, es alto lugar. Buenísimo. Alto lugar. Así que tengan en cuenta que depende del clima también la actividad y que no está permitido subir a los globos por seguridad. Es una exhibición, pero la realidad es que es un espectáculo. O sea, ve lo que está bueno para sacarle fotos. Está bonito el paisaje. Es bonito. Eso. Claro. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante. Motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con e-shifter y su sistema multimedia open air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más donde en Renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología. Sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Olvídate de todo. Cada noche, una nueva noche. Por Urbana Play. These days, my current location I cannot disclose. Geographically, it's nowhere that I've been before, but emotionally, we're on the same road. If you have the chance to laugh, laugh at me. Sleep, don't even think about it. No need, maybe a little bit. Still dream about waking up free as we can be. Forget whatever doesn't fit. Regret, regret none of it. Don't beg, I'm getting rid of me. Yours eternally. Jokes and the greatest times. You got me high, and the stars got me home. Faith in me was blinding. Yours is the song that I've always sung. You are not lost out there, because you are not alone. If you have a chance to reach, reach for me. In the chaos of the earth, we'll find beauty. All this time we've been chasing dust, soldiers' song and sailors' lust. The glory of a world that we can't yet see. Don't sleep, don't even think about it. No need, maybe a little bit. Still dream about waking. Mongolia es el artista con quien comparte U2 y Ed Sheeran esta canción que se llama Yours Eternally, nuevo, parte del nuevo disco de U2. Mirá vos, qué lindo. Espectacular, el video espectacular, la canción, los invito a que vayan a verlo porque es muy conmovedor. Qué lindo, U2, Bono en Urbana Play 104.3 junto a Ed Sheeran y a Taras Topolia. Exactamente. Oigan, acá en Urbana Play 104.3, amiguitos, gracias por estar ahí al otro lado. Sí, escuchame una cosa, en este lunes 23 de marzo vamos a abrir bloque hablando de esto. Sí. Tan simple como esto. ¿Para qué no estás? Yo no estoy para irme de rumba, after, no estoy. Ok. Tema del after, no estoy. El único after es mi olvida after. De resto, de resto yo para afters no estoy. O el after que hago a las 12 de la noche ahí en Telefe. Ah, bueno, ese también, te acompaño. Escúchame, yo para, ¿sabes? Para, con el ruso hace un rato estamos hablando con nuestro operador. Hola, chicos. No estamos más para ir a campo. Pero ya va, en los recitales, no al campo. Ah, la suipacha. Claro, los animalitos, la cosa. No estamos más para ir al campo. No nos da el cuero. A mí me gusta, pero yo prefiero la platea donde me siento. Sí, no nos dan la espalda. No nos dan la espalda. Sí, es verdad. Depende del show, pero creo que lo sigo a los dos. No, campo no, amigos. Y hasta te diría algo más, no estoy para ir a una cancha. Solamente para la arena que tiene aire acondicionado. Yo no estoy. Esto es terrible, pero no estoy para el pogo. No, pero obvio. Pero tuviste que incluso vas, no sé, a una boda a unos 15 años y de repente se arma un poco furioso. Yo huyo. Mm. Yo no, siempre terminaba con el dedo pisado. Ese es poco, mira. Claro. Acá tenemos un integrante del equipo que dice: no estoy para fumarme más a mi cuñado. No. ¡Oh! Basta caretearla, está muy bien. Ay, tremendo. ¿Para qué no estás? Es una pregunta tan simple que puede traer mucha discordia. ¿Para qué no estás? 4775-6688 y 1168-61-1043. Preferimos hablar en vivo. Ay, no estoy más para bancar que mi hermano me esté tratando de convencer de que haga ejercicio. No lo soporto más. ¿En serio? No lo soporto más. No, bueno. ¿Para qué no estás? Yo no estoy para no estar de vacaciones. Tenemos una gana y una de vacaciones. Ay, Diego, tú y yo estamos, pero... Como todo el mundo. Hola, Marian. Hola. ¿Qué haces, Che? Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bien, bien. Me alegra. Mejor escuchándolos a ustedes. Pero hermosa que sos. Espectacular. Che. Me encanta esa complicidad entre ustedes, yo la disfruto. Con muy mi bien. Hija cada noche. Oh, más linda. ¿Para qué no estás, Marian? Yo no estoy para ir a un boliche, porque igual con mi edad mis amigas me invitan. No estoy para las fiestas más 30. ¿Ah, no? Fiestas más 30. ¿Por qué? Ay, nos estás discriminando. Claro, no estás para fiestas con nosotros. Ay, horrible. No, porque te dicen más 30 y es una edad muy baja para mí. ¿Tú qué edad tienes? Y 57. Ah, mira, claro. Tenés bomba de joven. Sí. Sí. Y parezco y tengo espíritu. Espíritu joven. Por eso me parece como re normal hablar de esto. Mirá. Pero bueno. Claro, pero la fiesta más 30, capaz no tanto. Claro, cuando mis amigas me dicen, pero dale, que es más. No. No, No, es muy, muy bajo para mí. Hay que encontrar a estas fiestas más 50. Tiene que haber. O alguien tiene que empezar a. O por ahí acá, cerca de en mi localidad, hacen fiestas del reencuentro. ¿De dónde sos? De Burlingame. Uy, qué lindo. Claro, fiesta de reencuentro que te encontrás con los pibes del colegio. Fiesta del reencuentro y van con buen espíritu conocidos de mi edad. Mira. Pero no. No, pero no quiero eso. Ella no quiere ir. A ver, para eso y no estás. Me invita mi hermano también, pero no. Ay, claro, entonces no, para esa no estoy. ¿Y para qué sí estás? ¿Para qué? Para ir a recitales con mi hija. Ah, muy bien. Me gusta, planazo. O con amigas. El jueves fui con mi prima a un recital y le pasó espectacular. ¿Qué fuiste a ver? A Fito. Ah, qué bien Fito. Ay, qué hermoso recital. Aparte, hermoso. Hizo todos los hits, todos. No, espectacular, ese show estuvo hermosísimo. Sí. Un beso, amiga. Te mandamos un beso. Beso, mi amor. Beso. Gracias, chicos. Gracias por estar ahí. Los quiero. Oh, nosotros también. Materna. Te estamos preguntando una pregunta tan simple, pero que a veces no tiene tantas respuestas. O sí. ¿Para qué no estás? ¿Sabes para qué no estoy? Para mezclar tragos. No estoy para madrugar. No estoy para mezclar ningún tipo de trago. arranco la noche con uno, lo termino con el mismo. Ah, sí, total, pero yo, sí, sí. No. Yo, como repito, no estoy para madrugar. No estoy para madrugar, no estoy para hacer trabajos que soy muy de mañanita, primera mañana no estoy. Pero si venís no a perro llame. Todos los días. No, todos los días, no, los viernes. Los viernes y llego con lo último, ¿eh? Che, ¿qué haces, Jamín? Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué haces? Hola, Jas, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranqui. ¿Qué se cuenta? Muy bien, todo tranqui. Bien, gracias, mi amor, por estar. Acá laburando, contentos. Sí, sí. Yo, la verdad, sinceramente, de todo corazón, no estoy para el frío. No estoy, para el frío, para nada. Quiero llorar. No estamos para el frío. Yo re estoy para el frío. No, yo no. Pero re estoy para el frío. Me compré unas camperas que la re quiero usar. Mirá que empezó el otoño cuando ayer y la verdad es que como persona, mirá que yo no amo el calor, pero yo, a mí me encanta la primavera. Me encanta ese clima templado donde puedes estar con una manga corta a la tarde y a la noche con una camperita, ya está. Ay, ese sí. Es el clima ideal. Ese es el clima ideal. Así era en mi pueblo. A mí me gusta estar con busito y con pantalón corto. Ay, que papá me... Encima, a mí lo que me pasa es que yo soy cosplayer. Y... Ok. ¿Sos Terian? No. ¿O nada que ver? Cosplayer, no, Terian no. No, es cosplayer. Pero ¿de qué haces cosplay? De todo, videojuegos, anime, depende de lo que me pinte. Ok. Pero bueno, más que nada, el 80% de los cosplays son todos... Es musculosa, que manga corta, que la espalda al aire, que las piernas... ¡Ay, claro! Entonces, ir a un evento en invierno, si bien está bueno, porque bueno, en calor medio que te asás con la peluca, el coste y claro. Todo lo demás. Prefiero mil veces eso, porque la verdad es que... Es que si la gente no lo entiende. La gente te dice, no, con el calor no lo puedes... Yo la verdad es que las personas que odiamos el frío preferimos derretirnos. Okay. No lo sufrimos tanto digo, como el frío. Pero no es mejor tipo los cosplay, lo que haces vos y todo eso, digo, siempre están muy maquillados, digo, con el calor también. Eso dice, o sea, claro. Se te derrite toda la cara, mira, está bien. ¿Sabes cuál es? Que ponele, cuando vas a eventos en invierno, te tienes que llevar o un tapado que te abrigue lo suficiente y después cada vez que te piden una foto sacártelo. Ay, claro. O si no, después, tipo, decís, bueno, ya está, me saco el tapado, sufro el frío, pero puedes llegar a tu casa y tener una neumonía. No, ¿no? Igual, ¿viste? Estás resfriada y así vivo. Para mí está bien. Iba a ir con tapado, ir con algo, porque nada, si no vas vestido de gatúbela por la calle. Y sí, claro, eso hace el cosplayer. Pero bueno, está bien. Oye, vamos a estar un poquito tapadito. ¿Cuál es tu cosplay favorito? Mi cosplay favorito, mira, la verdad es que tengo varios, pero bueno, hay dos de hecho. Uno que se llama Navia de Genshin Impact y otro que se llama Aglaea de Honkai Star Rail, que son dos juegos gachas. Ni idea. Por el momento, esos son mis favoritos. No, tengo que buscarlo porque me lo mencionaste y me dio curiosidad, pero lo voy a buscar. Bueno, dale, mi cielo. Búscalo porque son muy lindos. No estamos para el frío, ninguna de las dos. Te mandamos el beso más grande del planeta. Gracias, Jas, por beso, estar ahí. Un amor. Chao, gracias. Mi cielo. Nuestra Terian favorita, no entendí. No, ya no es Terian. Bueno, pero déjame. Pero viste que es muy de padre, que le contás algo y te sale. Con cualquier cosa. Con lo que él quiere, con sí, la que ella quiere. Sí, con lo que entiende. Sí, yo, no son todos igual. 47756688 y 1168611043. Estamos buscando gente que cortito nos diga para qué no estás. Claro. ¿Para qué no estás? Yo no estoy. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para ir a lugares que no tienen estacionamiento. Ah, está bien. ¿Yo sabes para qué no estoy? Si no tiene estacionamiento, no te voy. Yo no estoy para series con demasiadas temporadas. No estoy para series demasiado largas. No, ni en pedo. O sea, yo te lo juro que yo entiendo que Breaking Bad es increíble. No la vi. Tensión. No la vi y me copa el concepto, me copa todo. Son demasiadas temporadas. Ya está. Game of Thrones. Demasiadas temporadas. Ya está, basta, todo sí, eso. Sí, la verdad, pero por favor. Las tengo que agarrar empezando, porque entonces si no puedo. 47756688. ¿Para qué no estás? Es una pregunta muy simple. Sí. Que uno a veces no se la hace tanto. Estás con cara de cu, no entendés, ¿viste? Pero uno se tiene como que... Como no estoy para esta. No estoy para esta, ¿eh? No hoy, hablábamos para... Con, hoy hablábamos por teléfono con mi suegra, que está de viaje. Sí. Y ella decía como, no, bueno, no voy a ir a tal lugar, porque entonces si voy a tal lugar tengo que ir a cumplir tal compromiso y tengo que ir a visitar. Y yo, no tienes que hacerlo. Claro. Si no estás para esa, no la tienes que hacer ya. O sea, como que estamos invadidos de compromisos. No estoy para viajar más en turista. Bueno. Pará, bueno, claro. Una vez viajé en business por laburo. Ay, tremendo. Es un viaje de... Mi primer viaje internacional por trabajo. No. Fue en primera. Es muy ¿Cómo me van a hacer eso? Es o sea, ¿cómo muy, me van a hacer eso? Es muy difícil después volver. Por eso, el primero me dieron en primera. No, es tremendo. Primer viaje saliendo de Venezuela por primera vez en la vida. No, Viña del Mar. No. Primera clase. No, Rubén. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Después de regreso? No, re triste. Después de regreso era como... Eso es. Te hacen conocer la buena vida y después... Te la quitan. O a veces que hay gente que también tiene culo, tiene la posibilidad ya de viajar, que ya es... ¿Qué? ¿Qué dijiste? Hay gente que lo tiene como de culo, ¿viste? ¡Ah! Todos tenemos. Bueno, se entendió. Que hay gente que tiene como mucha suerte, ¿viste? Ah, okay. Incluso ya tiene la suerte de viajar, punto uno. Que no claro. Todo el mundo tiene la suerte de viajar en avión. Después, la otra es, no, me pasaron adelante. Ay, sí. Una vez nos pasó, todos estos viajes son de trabajo. Tuve el privilegio de, en otra época de mi vida, sí, viajar por trabajo mucho durante el año, mucho. Viajaba un mes sí, un mes no. Oh, qué bien. Sí, sí. Y íbamos con un grupo grande. Yo eso es lo que elijo, tipo, ¿este mes es cómo o el mes que viene? No. Claro, no me sé comprar y este el otro mes no. Bueno, éramos como 6 mujeres. Sí. Oh. Viajábamos conductora, productora, no sé qué, camarógrafas, todas. Y una de ellas, sufría de ataques de pánico. Y se acerca al mostrador y le dice, ¿será que...? Y nos habían tocado los asientos los últimos, al lado del baño. Sí. Y le dice, ¿será que me puedes ayudar? A mí me dan ataques de pánico, ¿me puedes pasar un asiento más adelante que se mueve menos? Y la mujer en el counter nos vio a la cara a todas y nos hizo tipo, vengan conmigo. Oh. Pero como muy misteriosa, como, vengan conmigo. Y nosotros, ay, ¿en qué nos metimos? Ahora le van a hacer un test, no sé qué. Nos llevó a una de las maquinitas de afuera, sí, y para no hacerlo en el counter, ahí al lado de las amigas. Para que no la escuchen las otras. Claro, y en la maquinita de afuera nos dijo, denme los boarding que tenían antes, se los dimos. Nos dio unos nuevos y nos están todas en primera. ¡No! ¡A todas, chicos! Eso no le pasa a nadie. Amigo, fue una locura. Éramos eso no le 6 pasa mujeres. Éramos por, como... Por eso uno a veces tiene que preguntar, ¿viste? Uno tiene que... ¡Ay, de casualidad! Hay que mover el planeta. Ay, las líneas del planeta. 1168611043. Te estamos preguntando para qué... No estás más. Hola, che. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? Con mi novia estamos tomando unos mates, escuchándolos a ustedes, mirándolos acá. Y bueno, se hizo la hora de comer, de cocinar, y no estamos para salir a comprar nada. Estamos entre casa y ni ganas de salir. Hermoso. Encima las aplicaciones a veces están medias caras, o depende del día, a veces no te viene. Qué quilombo, no están para salir. Hola, Claudito. Hola, Claudio. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Sí, excelente. Muy recién bien, amigo. Terminando de jugar al pádel. Buenísimo. Oh, yo lo llamo bastante seguido. Hermoso, mi bueno, cero. Vamos a oyente, el teléfono, oyente habitual. No, sí, chico, para. Sí, sí, porque me acompañan cuando termina Seba. Claro. Y mientras voy yendo a jugar al padre, porque entro 7:30, los escucho. Y después, resto de la semana, como soy viajante, los escucho antes de llegar a casa. Me encanta la palabra viajante. Espectacular, amigo. Es el mejor oficio de todos. Hermoso. Bueno, amigo, ¿y para qué no estás? Para que me hablen de política. ¡Ay, amigo! ¿Estás en el lugar indicado? Nosotros somos 10, soy el de los 10 hermanos. Perfecto, te recuerdo. Que mi mamá tuvo 2 veces melliza y que ya se nos adelantó al cielo, mamá. Ah. Y somos 2 de un lado y 8 del otro. No te voy a decir que el lado para no generar ninguna opinión con sesgo. Ok, ok. Pero somos 2 de un lado y los otros 8 éramos 3. Y uno se cambió de bando. Se fue para el otro lado. Pollera. No, y entonces, sí, es terrible porque son entre hermanos. Mujeres y 3 varones. Éramos 3 varones de un lado y las 7 mujeres hablando pavada de la otra. No quiero... Hablando pavada, dice. Yo no quiero hablar de política, pero lo único que voy a decir es que cuando uno envejece, hay una tendencia. Uno puede haber sido muy de izquierda, lo que sea, pero cuando uno envejece, se va poniendo de derecha. No, yo pienso todo lo contrario. ¿En serio pensás lo contrario? Sí. Porque te agarra un viejito que ya pasó todas las crisis y tienen una mentalidad antiderecha. Ok. Pero la cosa es... No hablemos política. Claro. No. La cosa es... Gracias. Yo digo, en el grupo hermano digo, no hablemos de política porque ya personalmente ya terminó para el carajo. Claro. Entonces, en la casa de papá no se habla de política, nos vamos a comer todos. Y lo respetamos yo y los que, el que estamos del otro lado. Del otro medio picante también, el que está de mi lado. Oh, pero Cuando salgo de jugar al pádel y miro para ver si mi señora me mandó algún mensaje, porque vengo a la casa de papá y mi papá y los papás ya viven cerca, a ver si quiere que pase a buscar algo, ya a ver si me mandó algún mensaje. Y encuentro el grupo de hermanos con una sarta de pelotudeces escritas. Ay, y que digo, ¿para qué carajo estoy en este grupo? Ay, Dios, qué difícil. Y son muchos igual. Son no, demasiados. Están mis sobrinos, está mi señora, me dicen, vos no seas inmaduro, no te vayas del grupo. Pero estoy hinchado las bolas, ya, pues yo no digo, pero te lo juro. Pero siléncialos. No voy a cambiarle la cabeza a nadie si no quiere cambiar. No. Y no me van a cambiar a mí, entonces no me rompan las pelotas. Discutamos que vamos a comer Navidad, Año Nuevo. No sabés sé, que, claro. Sabés que te escucho y me dan muy pocas ganas de discutir con vos, amigo. Sí, sí. Me dan muy pocas ganas de discutir con vos. Te escucho tu tono de voz, cero ganas de discutir, Claudio. Sí, sí, no. Sí. De verdad, no tengo ganas, me hincha la pelota, que me obliguen a hablar de algo que no quiero hablar. Él no quiere hablar de eso, bueno, pero siléncialos, ya está. No, no, es que no se puede, porque después de alguna manera lo tengo que escuchar. De alguna manera te enteras y te enojas. Me entero, claro. Amigo, te mandamos el beso más grande. Beso, Claudito. Gracias por estar ahí. Lo quiero. Nosotros también. Un amor. Chau. Te esperamos mañana, ¿eh? Besos, mi cielo. Mirá, acá me están pasando por línea privada lo que votaste. No lo puedo creer. No lo no puedo creer. Creer. No puedo creer. Lo no. Peleaba para que sí, se vaya. Sí, sí, sí. Lo peleaba lo último. Ay, no. Más mensajes, amigos. Te estamos preguntando para qué no estás. Hola, Alejandro. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo tranqui? Sí, sí. Aquí. ¿Qué tal tu fin de semana, Ale? ¿Eh? ¿Qué tal tu fin de semana? El fin de semana estuvo bien. Yo tengo un taxi. ¿Tú qué? ¿Perdón? Tengo un taxi. Ok. No trabajo mucho, porque yo me jubilé. Cuando me jubilé, compré el auto para no quedarme parado. Ok. Y los feriados, y sábado y domingo es el día que más salgo. Ah, mira. Y ayer y hoy estuvo muy bien, porque estuvo lindo el día también, ¿no? Claro. Había gente en la calle. Había recital en River. Claro, ahí ahora está, ahí sí, sí, claro. Hay un montón, hay mucha movida este fin de semana. Hay mucha movida. Vos no sabés la cola que había para la feria de comida francesa en Plaza Francia. Ah, mirá. Pero es claro. Impresionante, ¿eh? O sea, de dar la vuelta a la plaza. Mirá vos, un montón de gente. Bueno, ¿para qué no estás, amigo? Yo me di cuenta el año pasado. Tengo 65. Y el año pasado ya me di cuenta que en invierno no estoy para la moto. Ah, obvio que no, amigo, obvio que no. Claro. Porque no, pero es que el invierno es difícil, amigos. O sea, yo sé que la gente de Team Invierno no lo entiende, pero los que sufrimos de frío, lo sufrimos mucho y en moto más. ¿Vale? ¿Por dónde te entra el frío, amigo, en la moto? Mira, hay dos cosas que se enfrían mucho, que son las rodillas, porque son las que van al frente. Claro. Y la cola. Y la pelada. Ay, claro. No, pero no inventaron nada para ponerle al asiento y que esté un poquito más calentito. Y a las rodillas le puedes poner una rodillera. A la cola, no sé. Bueno. No, tienes que amarrarte una bufanda como si fuese un pañuelo como de lo de Shakira, ¿sabes? Sí, pero un caderín. Hay que tener cuidado porque capaz que te de medio resbalín, te resbala y se te va. Ah, no, porque te la pones aquí arriba nada más. Como si fuese un cinturón grande, ¿ves? Como si agarras una bufanda, pero que sea un poco más delgadita, de tela, no tejida, y te la amarras como si fuese un cinturón, para que no te quede la piel por fuera. Estoy controlado para no hacer ningún tipo de chiste, ¿eh? Desde hace como 5 minutos. ¿Sabés cómo me estoy conteniendo, amigo? ¿Pero qué quiere decir? No voy a decir nada. Deja que nos imaginemos. La magia de la radio, amigo, la magia de la radio. Está muy bien. Bueno, me encanta, Ale, que quieras tener el culo caliente y la rodilla también, amigo. Está muy bien. Es que la moto es cruel. La moto es hermosa porque en 15 minutos está en cualquier lugar. No tenés quilombo para estacionar, pero en invierno. Pero en invierno es cruel. Es cruel. Es cruel. Sí. Yo no padezco el frío y ando en moto de los 18 años. Sí. Y me he ido en las vacaciones de invierno a la costa en moto. Ah, mirá. Tremendo, Ale. Pero ahora ya no más. No, ya no más. Ya está, se acabaron esos días. No hay nada más lindo que el aire acondicionado, amigo. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias, chicos. Yo chao. También. Un amor. Adiós, amigos. Ale. Un amor. Más canciones en Urbana Play. ¿Sabes para qué yo sí estoy? ¿Para qué? Para disfrutar de este cafecito. Oh, nos compramos un cafecito, amigos. Cafecito. Si ven la marca del café que compramos, no lo compren, que no nos auspicien, ¿eh? No. No, no lo pagamos nosotros. Esto es Trueno, esto es Dance Creep en Urbana Play 104.3. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, ya tú sabes, como sabes, sonando los bares, what you think about it? Ya la avisan a los sellos para que se preparen. Okay. Porque a la calle pide salsa, compas, compas, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. ATR pido gasta, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los hombres en el país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número ha contado en el info, mami, el vocero soy yo. Quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana. Okay. Shake em up, shake em up, shake up. Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana. Okay. Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up. Pobre competencia, tres no gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Shake em up, shake em up, shake em up. Mami, el vocero soy yo. El mundo entero me oyó. Ya saben quién. Fo, fo, fo, fo, en el guero soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el burro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, en la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. Olvídate de todo. Acá estamos, amigos. Sea 9 de la noche, 18 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires, para que lo vea F5, la página del servicio meteorológico. Estamos en 19.4, amiguitos, ahora en este momento. ¿Qué? ¡Se ríe! ¿Qué te pasa? Me estaba acomodando en la silla y miré para el frente. Malena está completamente vestida de negro. Nuestra productora. Y la puerta del estudio es negra, está todo negro ahí. Es que solamente viste una carita. Estaba ahí parada mirándome fijamente. Mira vos. Me asustó. Mañana mínima de 11 grados. Mira, se actualizó lo que nos dijo Bianco. Mañana va a estar fresco, amigos, a la mañana. 10, 11 grados de mínima. Máxima 23. Cielo despejado. Eso está buenísimo. El miércoles sube un poquitito, pero más o menos igual, ¿eh? Mínima 15, máxima 25. Jueves, máxima 25. Viernes, máxima 24. Y el sábado desmejoraría, ¿eh? Podríamos llegar a tener lluvias recién el sábado, pero bueno, falta un montón. Ojalá que no. Mañana tenemos feriado, amigos. Entonces, mañana martes, feriado, día de la memoria. No olvidarse. Obvio. Mínima 11, máxima 23 grados. Muy bien. ¿Y mañana? Sí. Viene Manu Viale. Oh. Nuestra amiga Manu Viale viene mañana a Olvídate de Todo un Rato. Muy bien. Claro. Y escuchemos una cosa. Sí. En instantes tenemos 21-21. Uy, tenemos que pedir por Marie Curie. Hoy. ¿Quién es? Marie Curie es la perrita de Anastasia. Ah, ok. La perrita de Anastasia, que no se adapta a Palermo, que ella no la puede pasear, que ella no está siendo, la perra no está siendo feliz. Y que estamos pidiendo por un Nobel. No, el premio Nobel no, debería pedir claro, por nosotros. Estamos pidiendo por Marie Curie, que queremos que se adapte, que la inversión que ella hizo en un educador canino funcione. Ah, que llamó al aire y dijo que había gastado como un palo en 3 meses de educación canina. Un montón, para que el perro pobre. Parece carísimo, no sé cuáles son las tarifas. Yo eduqué a mi perra hace 5 años. ¿Con tutoriales de YouTube? No. Yo tuve adiestrador porque de verdad era imposible. Mi perra rompía las paredes de la casa. No. Paredes se las comía. No, prefiero pagar un palo antes que pagar. Amigo, bueno, yo debo haber pagado mucho más. Reparando todo lo que ella arruinó en la casa. Sí, no, está bien, amigos. Entonces, 21-21 casi. ¿En este preciso instante? Faltan segundos, amigos. Creo 5, que faltan. 4. 3, 2, 1, ¡feliz año! Amigos, 21-21. Resto y para que sea primero de enero del año que viene, ¿eh? No, todavía no, falta mucho. Este año tiene que Claro, este año tiene que venir toda la abundancia, mi cielo. Son las 21:21, pedimos deseos al ritmo de Rima Bell. Rima Bell. Porque Rima esta Bell. Canción trae abundancia. Se supone que en los casinos sonaba esta canción y la gente ganaba. Entonces la prohibieron en los casinos. Esta canción de Anita Ward está prohibida en todos los casinos. Por eso nosotros la ponemos estos días para que tengas abundancia de lo que sea, de lo que pidas. De lo que pidas. Claro, lo que tú quieras. No solamente guita, ¿eh? No. Puede ser, no sé, chongos. Paz. Puede ser comida. También. Abundancia de salud. De buenos momentos. También. Sí, lo que quieras. Días libres. Que empiezas a tener días libres. De repente vinieron. Compensatorios. Abundancia compensatoria. Yo hoy voy a pedir un deseo que tenga que ver con la abundancia. Son dos. Un deseo partido por. Multiplicado por dos. ¿Lo vas a pedir al aire? Sí. Ok. Uno es que todos podamos tener un solo trabajo. Y podamos vivir con un solo trabajo y además, y no solamente que eso nos alcance a nivel económico, sino que nos dé paz mental. Oh, totalmente. Y segundo, sí. Que tengamos la capacidad de invertir inteligentemente para en algún momento. No laburar más. No laburar. Oh, sí, pero más. Estás pidiendo dos cosas. Para todos los que estamos escuchando. Ah, muy bien. Este deseo es para todas las personas que estamos escuchando la radio en este momento. Que así sea, amigo. Conchale. Pero por favor. Urbana Play dijo presente en los Sunsets de Corona dentro del festival itinerante más grande del mundo. Atardeceres, shows en vivo y una vibra única. Se vivieron con, de la mejor manera, obviamente, con una corona helada en mano. Mirá y escuchá. Y además mirá quién estuvo ahí. ¡Ay! ¡Oh! Un oasis de relax. Esa fue la propuesta del Corona Garden en Lollapalooza 2026, un espacio que nos invita a relajarnos y a recargar energía para seguir con la fiesta de Lollapalooza 2026. Jande, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar acá. Llegué al atardecer a este horario que es espectacular. Y además en el Corona Garden, que de verdad fue como que prepararon todo para que uno sienta un paraíso allá adentro. Siento que me parece el lugar, el spot para estar en el Lollapalooza. ¿Es el festival dentro del festival? Exacto. Le pusiste muy bien ese nombre. Sí, muy bien. Óyeme, ¿y a quién vas a ver ahora? A Doechi. ¿Y con ella compartimos una corona? Con The Show. ¡Ay, me encantó! Y lo amo hace un montón, ¿eh? Y ahora bueno. Está de moda, pero yo lo amo hace un montón. Me gusta mucho cuando pasan esas cosas de que la gente de repente se pone de moda un artista. Es como yo lo conocía de antes, bebé. Yo lo descubrí. Claro. Yo descubrí a él. Yo siempre me adjudico esa. Sí. Yo descubrí a él. Bueno, salud, Cande. Gracias. A pasarla lindo. Igualmente. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Atención, Buenos Aires. La comedia más vista del país vuelve por tiempo limitado al Teatro Astral. La Cena de los Tontos. Con Martín Mossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y gran elenco. No dejes que te la cuenten. Sumate a los más de 200.000 espectadores que ya la aplaudieron de pie. Reestreno 20 de marzo. Entradas en el teatro o por PlateaNet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulte en galicia.ar. Turismo City, paga menos por viajar. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo, Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, estamos conectados. Conectate. Nueva papa saladix. Suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita saladix. Se te queda el sabor. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. I couldn't stop it now. There's no way to get out. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. ¿Tenés un evento y querés sorprender a tus invitados? Buenos Aires Catering te ofrece propuestas gastronómicas para todo tipo de celebraciones. Cumpleaños, eventos empresariales, reuniones y momentos especiales. Seguilos en Instagram como buenosaires.catering. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Amiguitos, 9 de la noche con 27 minutos. Estás escuchando Olvídate de Todo. Te acompañamos hasta las 10 de la noche. Y nosotros venimos ya desde hace un tiempo haciendo una especie de censo ODT, donde le preguntamos a la gente cómo eres, cómo sos, cuándo. ¿Cómo sos cuándo? Exacto, distintas cosas. Yo no me termino de entregar al cómo sos, ¿no? No, no, claro. Dice, claro, lo hace de ¿cómo eres? ¿Cómo eres cuándo? No, ¿cómo sos? ¿Cómo sos cuándo? Claro que sí. Mirá, me sacan de foco, son unos hijos de puta. ¿Sabes por qué? Porque recién me metí en el control de tele y los asusté. ¿Qué le hice? Entré. No, mira, y te ponen desenfocado, me igual, encanta. Igual, para que me deje fuera de foco. Ay, deja todo de, el programa, mira. Deja de beber, Dieguito, que te estás viendo borroso, Porque entré. Es algo que hace mi viejo, boludo. Me doy cuenta que cada vez soy más precioso mi viejo. Me pasé por el control y fui, les golpeé la puerta y les hice. ¡No, no! Se asustó, Flor se asustó, la pantera cámara claro. Se asustó. Y sí, muy bien. Bueno, está atención. 4775-6688, te estamos preguntando cómo sos, cuándo. Un amigo vuelve con la ex. Claro, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hay distintas maneras de ser. Un amigo, una amiga, un familiar, quien sea una persona cercana a ti, vuelve con su expareja. Eres la persona que sigue enojado con el ex una vez que vuelven, que no lo puede ni ver. Eres el que logra hacerse loco y no pasa nada, seguimos siendo amigos. Hay muchas variantes de esta situación, así que ¿cómo sos cuando un amigo vuelve con la ex? Y depende, si pasaste mucho tiempo escuchándolo, bancándolo, vuelve, te quiere matar. Un poco te quiere matar. Sí, amigo, retrocedimos tres escalones de ¿entendés? Te bancaste el llanto, pusiste el Además hombro. es un caretaje ajeno, entonces es terrible porque te sientes recontra hipócrita porque te bardeé de arriba abajo. O sea, te bardeé de arriba abajo y yo era militante de que no volvieran. ¿Qué? De repente aparece la piba de nuevo en tu casa, boludo. ¿Dónde te metes? No, tremendo. No, amigo, de repente, entonces te tocan el amigo secreto. No, aparte, flaca, ¿entendés? Yo sé que te comiste al profe de gym y ahora volvés con mi amigo. Mi amigo te perdonó, pero yo no. No, claro. Pero yo no. Hay una canción de... Tensión. De Yami Safdie, que creo que habla de esto. No es esa. Vida. No es esa. Que habla como de... Otra amiga. No. Ahorita la busco. Que lo parió. Ahorita lo busco porque habla de eso. 4775-6688. ¿Cómo sos cuando un amigo vuelve con su ex? Claro, con su ex pareja, su ex novia, novio, lo que sea. Exacto. Amigos, más canciones en Urbana Play 104.3. Uy, temazo de Lenny Kravitz. Esto es Highway. 3 minutos y hablamos de esto, bancanos. Sí. Vale. Te hacemos compañía en Urbana Play 104.3. Hola, Nais Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes. Lenny, vení a cantar, amigo. I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. todo. Hola, mis amores. Como buena escorpiana que soy, sí, cuando alguna de mis amigas volvió con el ex, me senté simplemente a observar, porque sé que tengo razón y que el tiempo justamente me va a terminar dando la razón. Cuando llegue ese momento, entonces ahí daré mi opinión. Te amo. Besos. Te amo. Tipo, yo te lo dije. Yo lo sabía. Sí, es que yo también estaría esperando. ¿Eh? ¿Qué te dije? ¿Qué yo te dijo, papito? No lo, yo te dije que. Yo te dije que no lo perdonaras. Yo te dije que te iba a hacer daño de nuevo. Ay, yo Dios. Yo te dije. Ay, qué difícil, chicos. Es espantoso. Estamos hablando, para los que recién se suman, estamos en nuestro famoso, instaladísimo ya, ¿cómo sos? Y hoy estamos hablando de cómo sos cuando un amigo vuelve con su ex. Con su una amiga, un amigo, un familiar. La del familiar es tremendo. Es tremendo. El familiar es tremendo porque la del familiar viene a las cenas de la familia, viene a tu casa. No. O sea, no. Porque a veces el novio de tu amiga puedes como verlo en otras circunstancias. Pero cuando es intrafamiliar. No, que te lo tenés que fumar. Ay, así, Dios, no. Cuando es la novia de tu hermano. Claro, aparte todos los domingos. Claro. Por medio. Bueno, tu hermano que viene. Y además es como, la quiero matar. Ay, Dios. Te estamos preguntando cómo sos cuando un amigo o amiga vuelve con su expareja. Uh-huh. ¿Cómo te parás frente a esa situación? ¿La bancás, no la bancás? ¿Eres la persona que defiende a tu amiga de las otras amigas? Porque también está esa, ¿ves? Uh-huh. O sea, un grupo de cinco. Una de ellas vuelve. Todas las demás están engrinchadas y tú eres como la que calma las aguas. Como, bueno, chicas, okay, nos ha pasado a todas. Todas hemos estado en esa situación. La que pone pañito frío. La que pone pañito frío y organiza el grupo otra vez. Como que, bueno, no le vas a hacer la vida a cuadros. Si ya decidió volver con el imbécil, bueno, que sea feliz un rato con el imbécil. Por lo menos. Claro. No, por lo menos que sea feliz con nosotros. O por lo menos que sea feliz con nosotros. Bueno, esa también es otra. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque del otro lado está Val. Val. Hola. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien, acá estoy. Hola, Val. ¿Es Val de Valeria, de Valentina? De Valeria. De Valeria. Muy bien, mi cielo. Muy bien. Val, ¿cómo sos cuando un amigo vuelve con el ex? Te van a matarla. Total. Pero porque fui el paño de lágrimas de esta amiga mía, que no quiero nombrar, porque sé que escucha. Ya se va a dar cuenta igual. Fui su paño de lágrimas 4 años. Lleva, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es lo que pasó durante esos 4 años? Fui su paño de lágrimas, porque ella iba y venía con el chico, el hombre. ¿Qué pasa, el desgraciado? Claro. Tiene la pinchila inquieta. ¡Ay, bendito! Tiene un poco la moral distraída, claro. Claro. Sí. Entonces, y ella lo sabe. Pitito antena. Sí. Y ella lo sabe y aún así se queda. ¿Se queda en tiempo presente? Se queda, sí, porque me enteré. Yo no hablo con ella hace más o menos 10 meses. ¿Por esto te peleaste? Por eso y por otras cosas también. Pero me enteré que se mudó con él. No, pero gorda. Y sí, ya, y, o sea, ya cuando se mudó con él, ya tenías 4 años encima de esta situación va y ven. Claro, iba y venía. Y yo en el medio, siendo su paño de lágrimas, diciéndole bueno, tratando de acompañarla, de, claro, no sé, de ir a algún lado, al otro. ¿Tuviste que caretearla delante de él en algún momento? Un montón de veces, sí. Y después ya no lo saludé más. No, ya le daba vuelta la cara porque, o sea, yo lo veía a veces por la calle. Y bueno. Eso es más lindo. Esa persona impunemente. ¿Usaste, claro, te hago una pregunta, ¿pudiste hablar cara a cara, una última charla? ¿Te dan ganas de una última charla? Tipo, ¿con ella o con el sujeto? Con ella, decirle, che, mamita. Con ella sí. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué te pasa? Con ella sí, porque tengo la mitad de sus pertenencias en mi casa. ¿Vendelas? Se mudó de una casa muy grande a un mono ambiente. Claro. Todas dependencias están en mi casa. Me dijo, es por un tiempo, amiga. Ay, claro, pero ella era tu amiga, entonces era amiga, esta persona. Es amiga desde que íbamos a la facultad juntas, nos conocimos en la facultad. No, tienes que recuperar esa amistad. No. Sí. Sí. No. Nos conocimos cuando teníamos 18 años. Hace un montón de tiempo. La mitad de la vida. Sí, amiga. ¿Vos estás sola o estás en pareja? No, yo estoy en pareja. Okay. Salí de ahí, maravilla. Óyeme, este sujeto, el de la moral distraída. Al final, como dices, dejaste de hablarle, como ya no se podían ni ver. Y para ella eso era una situación como, bueno, no podemos ir a los mismos lugares, no podemos compartir salidas, tipo, ¿esa situación se sucedió? No, es que a esta persona solamente ella lo quiere, ni siquiera lo junta con la familia. Ella para el resto de la sociedad es sola. Cómo odio las relaciones tóxicas que te llevan a esa situación, a claro. A separarte de toda la gente que te quiere. Claro. Claro. Ay, no, la debe estar pasando como el culo, qué bajón. Es una situación rara. Es una situación rara. Ella prefiere eso. Es que es muy duro porque uno dice, bueno, pobrecita, no sé qué, ella está eligiendo estar ahí. Claro. O sea, claro. Dentro de todo, mientras no haya violencia física. Espero que no. Claro, mientras no haya violencia física, bueno, nada, ¿qué vas a hacer si ella está decidiendo estar con esta persona bajo esos términos? O que no esté bajo amenaza, eso yo ya no lo sé. Claro. Pregúntale, ¿estás amenazada? No, pero ¿cómo le va a preguntar? ¿Por qué siempre uno tiene que preguntar? Parece que no es un chiste, porque hay cosas que son graves. Pero digo, sí, obvio. Uno a veces que tiene que hacer ciertas preguntas, aunque no parezcan boludas. No, y aunque cueste, porque esa no es una pregunta boluda, es una pregunta difícil que casi nadie tendría como el valor de hacerla. No creo que sea el caso de tu amiga igual. Para mí tu amiga está metida en una relación tóxica y ya. Y sí. Para mí ya está en una relación tóxica en donde ella también es el 50% de la relación. O sea, convengamos que es así. Ella está eligiendo estar con esta persona. Claro. Y perdonarlo. Entonces, ¿en algún momento te gustó el novio de ella? Ay, no, es un señor mayor, no me gustan. No, pero o sea, te cayó bien, no que te gustara. Nunca te cayó bien. Yo le pregunté si le gustaba. Ah, ok. No me defiendas. No, pensé que era. No me defiendas que le estoy preguntando. Pensé eso. Que era gustar de otro tipo de gustar. No, si le gustaba el viejo. No. Ay, no. No, entonces. No. Estamos. Ay, no. Claro. Val, no, te hace simpático para caer bien y no, la verdad no cae bien. Val, yo te voy a pedir una cosa. Sí. Chámalo a Fede. Si tu amiga se separa del viejo, sí. nos llamas. Y bueno. Nos dices, se separó del viejo. Y nosotros sí, vamos a saber. Si es que me entero, yo hablo mucho con la mamá de ella. Te vas a enterar. Apenas ella se separe, te vas a enterar porque ella va a empezar a recomponer sus vínculos anteriores. Es el ciclo natural de la vida. Te va a venir a buscar, sí, te va a venir a buscar. Tienes todas sus cosas en la casa, va a venir. Quédate tranquila que va a volver. Bueno, esperemos que se dé cuenta. Ay, mi amor, besito. Un beso gigante, te queremos. Bueno, gracias por estar ahí. Un beso, Val. Nos escucha todos los días. Muchas gracias, te Val. Queremos, preciosa. Un beso gigante. Un beso. Te estamos preguntando en Urbana Play cómo sos cuando un amigo vuelve con su ex. Ay, Dios mío. Hola, Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Todo bien? Hola, ¿y tú? Guido. Bien, súper, acá andamos. Estoy preocupado porque necesito que me digan ustedes cómo tengo que ser en este caso. No, me resirve, nada. Me resirve esto, que somos del consultorio. A ver, cuéntemelo a ver, todo. Vamos a hacer el tema siguiente. Si tengo un amigo que de novio decide no salir los fines de semana, no salir, digo, a bailar, a tomar, una simple cena con amigos, tomar algo ahí entre en un lugarcito todos juntos, compartir un momento, y lo deja de hacer estando de novio. Ajá. Se separa y vuelve a lo tradicional, empieza a salir los fines de semana con los amigos. No, como una persona normal. Sí, ahora... Después de 3 años que estuvimos escuchando las cosas que le pasaron, sus situaciones y todo eso, vuelve con su ex y vuelve a dejar de salir los fines de semana. Ay, no te... ¿Cómo hacemos? Ay, amigo, es terrible. Qué predecible que es el humano. Óyeme, ¿pero por qué? Porque, ¿qué onda? ¿Por qué deja de salir? ¿Ella le hace mucho problema? ¿Él se mandó alguna vez? O sea, danos un poco más de contexto. ¿Cómo es la relación de ellos? Mira, yo no creo que... A ver, él de mandarse alguna, no. Eso te lo puedo asegurar, porque bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y ya más o menos sabemos cómo somos entre nosotras, pero en pareja, sí. En pareja se pone como muy mimoso, muy... Entonces es una situación, es una elección de él. Es una elección de él, pero el problema está en claro. ¿Cómo me tengo que sentir yo? Es al revés. ¿Cómo me tengo que sentir? ¿Lo tengo que tomar como decir, bueno, él es así? No, para mí está siendo un mal amigo él. O sea, si esto es una decisión de él, si ella no le está, o sea, si es muy difícil, ¿no? Como ver qué pasa dentro de esa relación, si ella le está pidiendo que no salga, si ella le está pidiendo que no salga y él accede, también está mal, porque él tiene que poder mantener su vínculo con sus amigos independientemente de una relación de pareja. Y si él lo está, haciendo voluntariamente, sin que nadie se lo pida, capaz lo está haciendo, amigo, para poder exigirle a ella que no salga. Ay, boludo. Ese es el otro costado. Una cantidad de gente. Al final hay un montón tóxico. De gente. Es que hay un montón de gente que hace eso y los amigos dicen, no, pero este, ¿por qué no sale? Porque él está queriendo que ella tampoco salga. No lo sabemos. Ah, ok. Entonces puede haber un problema más de toxicidad ahí de su lado. ¿Sale? Exactamente, amigo. Porque ¿cómo le va a exigir a él a ella que no salga si él sale? Ah, vos tenés mucha información, me parece. Yo tenía que preguntar a vos. Yo tenía que venir. Yo te dije, mi cielo, venga y pregúnteme. Es que Ani de estos temas sabe, Ani de estos temas sabe porque ella lee mucho. Yo, claro. Es muy instruida, no porque sea tóxica, ¿eh? No. No, para mí tienes que sentarte un día a charlar con tu amigo y decirle, che, ¿qué onda? O sea, tú sabes que las relaciones se construyen, se trabajan, se riegan como una plantica, porque si no se mueren. Sí, yo creo que, a ver, es un tema más de él y que decide hacerlo así. Obviamente lo gastamos, lo podemos por situaciones de esas, la típica de pollera, cosas de ese estilo, pero bueno, ya estamos grandes, ¿viste? A esta altura tampoco sí. Vamos hasta los 50 diciéndole pollera. No, pero es que por eso es que para mí, más allá del pollera, ¿eh? O sea, para mí el concepto pollera como que queda desdibujado cuando hay cosas más turbias. En este caso sí, ¿no? Sí, amigo, quedan desdibujados. Es una elección de él, hay que saber por qué. Hay que sentarse a charlar, más allá de la burla, más allá del chistecito. A veces funciona, ¿eh? A veces un par de chistecitos con alguien descontractura y funciona. En este caso, no. Si es una persona que quieres y valoras, yo me sentaría a charlar. Una vez, no más. Es verdad, hoy es lunes, víspera de feriado de mañana, me parece que voy a tener que llamarlo ahora para tomar algo, ¿no? Me parece bárbaro. Oh, pero mañana me parece bárbaro. Contanos mañana a ver qué te dice. Sí. Contanos mañana a ver qué te dice, si te aceptó o no te aceptó. Claro. Mañana prometo mandarles un mensajito diciéndole si me aceptó para venir a tomar algo. Si te aceptó la charla. En un momento vos dijiste que desapareció como de todo el grupo de amigos. Y todo. ¿O será que solamente desapareció de tu vida? De todo el grupo de amigos. ¿Cómo? ¿Desapareció de todo el grupo de amigos? ¿O solo con vos? No. Somos un grupo muy chico. Somos cuatro nomás, que no, somos muy muy unidos en este aspecto. Porque todo el mundo se hace los boludos, capaz que no te quiere ver más a vos. No. Bueno. No, para mí es una cosa más general. Capaz que me pasaba solo a mí y ahí ya está, estamos voluntarios. Y bueno, por eso, pero hay que encontrar esa respuesta, amigo. Mandale el mensaje y después nos cuentas. Y mira si un día la novia le dice, no, es que me gustaba mucho el amigo, y ahí... Bueno, pero hay un motivo. Está bien saberlo, hay que saber las cosas. Uy, Dios mío. Charlemos las cosas. Guidi, te mandamos el beso más grande del planeta. Mañana llamanos. Con más información. Me encanta el update. Un abrazo gigante. Un beso, amigo. Beso, mi amor. A ustedes, chicos. Muchas gracias por siempre. Gracias. Chao, mi amor. Chao. Estamos hablando de cómo sos cuando un amigo vuelve con su expareja. ¿Qué pasa cuando la persona bardea y dice, ¿sabes qué? Es un desgraciado, no los quiero ver nunca más? Y al día siguiente te dice, ay, amiga. No, y le preguntas. Ay, ¿lo extrañas? No, ¿cómo voy a extrañar a alguien que vi anoche? No, o capaz que muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Más canciones en Urbana Play, y capaz que lo rebardeaste por WhatsApp y todo eso. ¡Ah! ¿Volvió? ¿Y qué haces con todos esos mensajes? No, ¿lo puedes borrar? Y además es terrible. ¿No vale el pibe o la piba? Bueno, y cuando la otra persona la lee, se pone la cosa bastante complicada. Esto es New Sensation, esto es Urbana Play, esto es Olvídate. De todo. De todo. Esto es In Excess. Esto es New Sensation, una nueva sensación. ¿Te acuerdas de la última nueva sensación que viviste? ¿Es un chivo esto o algo? ¿No? Ah, pensé, porque no sabía qué responder. Oh, chicos, capaz que tenía que responder algo en serio. Es una pregunta. Y que capaz estoy recolgado. Capaz que tenía que responder algo, un gusto helado de Volta. Bueno, ah, pues. Sí. ¿Sabes por qué? Porque hay helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. Muy bien. ¿Vos alguna última sensación? ¿Alguna última sensación? ¿Ayer aprendiste a manejar? ¿Volviste a manejar? Volví a manejar. Ayer manejé por primera vez automático. Muy bien. Nuestro autito automático. Con el automático. Claro. Y la verdad, hasta cantaba mientras manejaba. Muy bien. Eso significa que estaba relajada. Igual yo prestaría un poquito más atención. No, bueno, me voy a cantar, no sé, voy a cantar. Iba, pues. Sí, el automático es mucho más lindo que el manual. Sí. Ya me van a ver por ahí. Muy bien. No es la nave, es el piloto, bebé. Hay que conseguirle un Renault. Yo estoy para el Olvidaster. Con un Duster. Exacto. Yo quiero un Olvidaster. Con una Duster. Sí. Con una Duster. Lo tenemos que hacer, amigos. Es verdad, ¿cómo no salimos todavía a hacer a poner música arriba de una Duster? Chicos, Olvidaster. Olvidaster. Es buenísima. Acá en la ciudad, amigo, con una Duster, acá por la ciudad. Claro, se acá. Se la rebanca, pero por favor. Más canciones en Urbana Play 104.3. Obvio que más canciones. A ver qué se viene. Vamos a escuchar. Oh, qué lindo sea en Urbana Play 104.3. De vida. Olvídate de todo. Amigos, 9 de la noche con 54 minutitos. Vamos llegando a la recta final de este programa, pero no sin antes Comer sabroso en Margarita. Están en Humboldt al 2000, en la esquina con Nicaragua. Puedes hacer tu pedido ahora mismo llamando al 52630600 o a través de su Instagram margarita.arg. Acuérdate que Margarita tiene una H en el medio y además de eso, acuérdate pedir o las canastitas caprese o las que tienen pollo y champiñón. Todo muy rico. Siempre todo muy rico. Los amamos, amiguitos. Bueno, gracias a todo el equipo, amigos, que ha estado con nosotros trabajando incansablemente. Mañana nos mudamos y vamos al estudio nuevo. Claro. A nuestro estudio. Ahora estamos en el estudio chiquitito, que es hermoso también. Es acogedor. Pero yo no sé cómo hicieron para entrar hoy los perros. ¡Ay, es verdad! Son 90.000. Es verdad, son un montón. 3, 4 cómodos, 5 estamos cómodos acá. Son más ellos, no sé cómo hicieron. Magia. Para mí, cómodos 4, ¿eh? Y si no hay que poner gente arriba de la mesa y listo. Claro, y un caño. Mañana volvemos a nuestro estudio, amigos. Claro que sí, le cambiaron el piso. Muy lindas las renovaciones de Urbana Play. Saludamos al equipo, como siempre. Claro. En el centro estuvo el Tanito, Switcher Master estuvo Fede Totem. La dirección, Juan Costa, Robótica, Nelson Lamana. Volvió, mira, volvió Nelson, mira vos. Muy bien. En el Graf estuvo Emma Soto, producción Florencia, La Pantera Cambre y todo el equipo que los amamos. Claro que sí, en la producción de este programa está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está el Rosito con nosotros, el ruso. En los controles está Agus Duque en las redes sociales y Pau Cutiño en la técnica. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes, amigos, hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Chau, mañana, amorcitos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados.